Muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis un Murciano. El que te habla es el arquero Esmeralda Raúl y esta vez tenemos al velocista Escarlata Geray. Hola chicos, yo estoy aquí, llevo aquí desde el programa de Batman, pero estaba callado. Tenemos también al jefe de Industrias Palmer, Impossible Julín. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Y tenemos, por fin ha vuelto, el murciano que vino de Krypton, que va volando con minifalda, Sebas. Sí, ese soy yo, ese soy yo. Es que se va muy fresquito, que ahora en Murcia, con el calor, cuanto más fresco, mejor. Y la minifalda, vamos, lo más cómodo del mundo. ¿Qué temperatura tenéis allí ahora? No sé. Infierno, infierno más uno, yo qué sé. Sí, sí. Y por la parte de la minifalda, ¿qué temperatura tiene, Sebas? Eso ya te lo cuento. Hola, de calor. Tarino. Oye, me gusta que me hayas puesto de jefe de Industrias Palmer porque es el único personaje al que no asesinaría de Legends of Tomorrow, ¿eh? Bueno, sí. Bueno. Eso lo comentamos luego. Pero bueno, ya hemos spoileado de lo que vamos a hablar. Esta vez vamos a hablar de las cuatro. ¿Qué ha pasado por ahí? Joder. Aléjate del micro para hacer eso. Perdón, chicos. No pasa nada, eso se queda. Bueno, creía que se había muerto. No pasa nada. A ver, vamos a hablar de las cuatro series de CW. Vamos a hablar primero de Flash, luego vamos a hablar de Arrow. Vamos a continuar hablando de Legends of Tomorrow, esta serie un poquito con los secundarios de la serie. Y acabaremos hablando de Supergirl, esta serie pues que bueno, ha resultado una pequeña gran sorpresa. Y nada, pues vamos a dar un poquito nuestra opinión. Ya sabéis que, antes de nada, aquí... Todo lo que digamos con spoilers. Cualquier comentario con spoilers, vamos a ir a machete, vamos a comentar el final. Así que si no habéis jugado al Final Fantasy VII, os lo vamos a destripar. ¿A que sí, Julín? Que sí, yo voy a hacer como era nuestro amigo Jaime de Reserva de Maná, un sí. Saludo desde aquí. Si tenéis a Eris en el Final Fantasy VII, ponerle el mejor equipo y darle todo el dinero. Sí. Que siempre es la mejor táctica. Es el mejor personaje, ¿eh? Ponerle todo sí, y sí. Curarla y subirlo, mucho. Y... Sí. Subirlo al máximo. Sí. Farmearla mogollón. Antes del final del primer CD. Exacto, sí. Vale. Pues bueno, pues vamos a empezar hablando de Flash. Aquí, la segunda temporada de esta serie. En la que, bueno, pues después de cómo acabó la primera, pues como pudisteis ver, pues han aparecido un montón de agujeros dimensionales por Star City. Bueno, no, ¿cómo era el nombre de la ciudad? Central City. Central City, ciudad central. En la que, bueno, y bueno, así, en general, ¿qué os ha parecido esta temporada? A ver, Geray. Bueno, pues a mí me ha parecido maravillosa, la verdad. Me ha gustado mucho. Creo que es... De las series así basadas en superhéroes, la que mejor refleja a lo mejor lo que sientes leyendo un cómic, y me refiero a reflejar en el sentido de la maravilla a lo mejor, en plan de que mola ser un superhéroe y de que las cosas que hacen son alucinantes. Y yo creo que está bien, que han, a partir de lo que funcionaba en la primera lo han ido mejorando. Igual a lo mejor se han repetido un poco con lo de la identidad del villano y eso, con lo de volver a meterlo en el equipo y que sea alguien del equipo y que duela mucho cuando se enteren y tal. Después, pero nada, es una serie... sí. Va a haber spoilers todo el rato. Al final voy a decir quién va a ser presidente del gobierno. Pero bueno, es una serie maravillosa, yo creo. Que a cualquiera que le gusten los superhéroes, le encanta, vamos. Le debe encantar. Y bueno, Julín, ¿qué te ha parecido a ti? Bueno, a mí me ha parecido peor que la primera. Peor que la primera porque... Sí. Me ha gustado, me ha parecido muy, muy divertida. El problema que le veo, y que de hecho le veo también a Arrow, es que como han empleado hasta el crossover entre las dos, es todo el rato introduciendo personajes de otra serie, de una tercera, con lo cual se estanca muchísimo la serie. Luego sube, de toda esta parte, cuando descubren, como ha dicho Geray, que el malo es uno del equipo, que tal y cual, no sé qué, esa parte está muy guay, toda la parte de Tierra 2 y eso, mola muchísimo. Y luego me parece que el final es un poco bajona, es decir... al igual que Narrow, luego al final lo resuelven súper rápido y precipitado, para mi gusto, pero en general, bien. Vale, ¿y tú, Sebas? ¿Qué opinas? Pues resumiendo, ha sido la polla, porque si ya la primera temporada me moló bastante, me encantó, me hice fan total de Flash, de esta versión de Flash, pues ya en esta segunda, como ha dicho Geray, coge todo lo bueno que tiene la primera y pa'lante. Como los de Alicante. O sea, más superhéroes, más supervillanos, vamos, el doble, ya con, teniendo a Tierra 2 y en fin, esas contrapartidas tan distintas a las nuestras. La verdad es que era bastante, bastante curioso, aunque algunos personajes básicamente eran en, pues si en Tierra 1 son buenos, en Tierra 2 son malos. Digo, bueno, pues, pero en fin, pero de todas maneras molaba bastante. Y la identidad del... La putada es que cuando supe en la serie quién era la identidad del Flash Reverso, me la habían spoileado. De eso que si no ves la serie en al puto día ya está subiendo la gente por Facebook y por las redes sociales, que si GIF, que si chiste, que si imágenes, a todo un mensaje a toda esa gente: sois gilipollas todos los que hacéis spoilers de Flash, hasta Juego de Tronos o hasta la serie que no ve nadie, que luego va y la recomiendas, pero va y te la destripas quien muere en el final de la primera temporada. Sois gilipollas. Pero en fin, volviendo a la serie, me ha gustado bastante, bueno, iba a decir bastante más que la primera, me ha gustado más, ya está, porque en fin, lo dicho, sigue la el mismo rollo de centrarse más en ser un superhéroe, como ha dicho Geray, es que es la más cómic, la más de superhéroe, la más entretenida, la más divertida y en la que menos se nota el hecho de tener veintipico capítulos por temporada, cosa que en otras sí se nota bastante, el hecho de que le sobran 10 capítulos. Pues en esta prácticamente casi ningún capítulo a mí me sobra. Si acaso me sobran los dramones con... ¿cómo se llama la negra esta? Con Iris. La negra esta. Los momentos los serranos. Coño, es sí, verdad, es negra y es esta. Sí, a ver, yo le llamo Laura Winslow. Sí. Sí, no, ojalá fuera la mitad divertida esta chavala que Laura Winslow. Ojalá. Sí, sí, sí. Qué cansina, ¿eh? Uf. Es que no, es que me puede y no es culpa de la actriz, es del personaje, que no da de sí, es un personaje soso. O sea, todas las exnovias que ha tenido Barry son mucho más interesantes que ella. Mientras que ella es... ¡Ay, cómo sufro por amor! Porque se me muere el novio y luego sufro por no sé qué. Esto sufrí. Os juro que me saltaba su escena. Sí, de verdad, me la saltaba entera. De hecho, mi chica, que también dice exactamente lo mismo, que ¿por qué dejaste a Patty, que molaba mucho más que Iris? Sí, se la cargaron muy rápido a Patty. No sé. Sí, es que, es a ver, yo por alusiones, a ver, a mí en general me ha gustado mucho. A ver, me ha gustado mucho la temporada, la verdad. Sí que considero, pues hombre, que empieza pues un poco floja, sobre todo pues por el tema de esto que habéis comentado de Patty, que sí, se dedica mucho tiempo pues a presentar los nuevos personajes, pero en general es llegar a Tierra 2 y para arriba y creciendo y la verdad es que me ha encantado, ¿verdad? Muy, muy, muy buena temporada, y es que es una serie que está ahora mismo en un momento de gracia tremendo, la verdad. Yo sí que, bueno, eso que comentáis, que es que a mí hay dos cosas que me chirrían, sobre todo al principio. Se muere el otro, o sea, ¿cómo se llamaba? Eddie. Sí. Así que Barry decide, vale, pues ahora que ya este tío no está, digamos, obstaculizando nuestro amor, Laura Winslow, me voy con otra. Y se va con otra. Y es una cosa de, pero te quedas un poco, pero ¿por qué? Pero es que aquí yo, es que todo el tema de, claro, se muere Eddie, pero es que la otra sigue enamorada del otro. Eso yo lo puedo llegar a entender. Lo que yo no entiendo es, estás con Patty, que es una tía que es más guapa que Iris, más simpática que Iris. Sí. Y tú le has contado tu secreto a todo Dios. No ha tenido ningún... Te ha sudado los huevos, pero a ella... ¡A Patty no! ¡A Patty no! Que es la única que quiere saberlo. Sí, sí. Y luego encima, acuérdate que aparece Linda... Que es esta chica que luego resulta que tiene un... ¿Qué? ¡Venezuela! ¡Traca, traca, queridita! ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? ¡Qué linda! Ah, ¡hostia! Y en la próxima temporada, Marwenda. Bueno, claro. Vestido del pingüino. Bueno, aparece Linda. Espacio. Y que es esta que luego resulta ser en Tierra 2... La doctora Luz. Sí. Y me pega más con ella también. Sí, te pega con cualquiera menos con Iris, si estamos todos de acuerdo. Sí, sí, sí. Es que no entiendo por qué. O incluso con... porque no han explorado una relación con Caitlyn también, que te pegaría? Claro, que Caitlyn también, hostia, no es por nada, pero que Caitlyn tiene más mala suerte con los hombres que, vamos, se llama Raquel Mosquera. Sí. No, claro, pero es que, es que el asunto, por eso a mí me gustó menos que la primera, porque están repitiendo mogollón de esquemas de la primera. Sí. Sí. Eso es cierto, eso es cierto. Entonces, como, o sea, es verdad que algunas cosas las han potenciado, pero es lo mismo un poco, no sé. A mí me hubiera gustado, es que lo que me ha jodido un poco esta temporada es que lo que plantean al final de esta temporada es mucho más interesante que todo lo que ha pasado en esta. Ya. Ya te entiendo, sí, sí, sí. Y luego hay una cosa que también que me llama mucho la atención. En el primer episodio, digamos aquí el Flash Reverso le deja como una especie de vídeo en el que ya pues como que él admite pues que él fue el que mató a su madre y claro, exculpan a su padre de la cárcel. ¿Sí? Y su padre lo primero que hace, nada más salir, es agradecérselo abandonándole. Sí, qué majo es. Es que el personaje del padre, yo creo que más allá de, oh, qué chulo sería si el Flash anterior fuera el padre del nuevo, no, hasta el final de temporada, que le dan algo bastante chulo, yo creo que no han sabido muy bien qué hacer con él para quitárselo de encima, porque siempre necesitaban una excusa. Bueno, pues a la cárcel. Bueno, pues vete, para no tenerlo en todos los capítulos ahí. Sí, claro. Para poder tener a Barry ahí sufriendo, siempre sufriendo. Sí, sí, sí. Es en plan es el leitmotiv de los superhéroes en general, y sobre todo de este personaje. Sufro por amor a mi madre que la mataron, por amor a mi padre que me abandona y que también acaba fatal, por amor a Iri y por todas las mujeres con las que me lío, que al final todas me dejan porque soy gilipollas. Sufrí, todo mucho drama. Sí, sí. Y luego, también hay otro tema que es, bueno, pues aparece el nuevo Harrison Wells, que yo creo que a mí se me hace muy interesante porque hasta el final no sabes por dónde te va a salir. Yo creo que es el gran acierto de ese personaje. A mí me ha molado, sí. En fin, o sea, es que funcionaba muchísimo el personaje y claro, dejaba ahí un hueco bastante importante en la serie y creo que lo han rellenado de una manera bastante, bastante buena, trayéndonos a este personaje de Tierra 2, que en fin, que básicamente es que es el mismo. Sí, es el de verdad, este es el de verdad, el verdadero Harrison Wells. Que a mí me mola bastante, de hecho, de los personajes que más me gusta de la serie de Harrison Wells, pero ¿por qué habla siempre susurrando? Porque suena más Darling, Barry, you got to kill soon, Barry. Ay, mamá. Habla todo el rato así. Porque bueno, yo lo he visto en versión original, luego he pillado algunos capítulos estos sueltos por aquí, por el TNT, en español, que las voces son... La voz de Barry está bien, el resto de las voces son las SIDA. Infectas, ¿no? Sí, eso es como esta, la de Fringe, que también es... Es horrorosa. Encima, ¿sabéis, no? Creo que lo hemos contado por aquí, que en el doblaje en castellano se han colado los dobladores y han metido referencias a Superman y a Batman. Sí, sí. Claro, porque... Sí, ¿verdad? En la temporada anterior, sí. La temporada anterior, cuando estaba Barry siendo entrenado por Arrow, le hablaban del Joker y el Pingüino en la versión original, algo así, ¿no? Y la madre que los parió. En la versión original era el Joker y el Pingüino, y en la español eran Batman y Superman. No, ni el Joker ni el Pingüino, eran como Deathstroke, claro, Deathstroke y la cazadora. Y la cazadora decía, ¿no? Como... Tus villanos tienen nombres muy ridículos. Y en español decían algo como en plan... Para nombres ridículos, los de Batman y Superman. Que no. Ay, la madre que los parió, tío. Entonces, sí, es verdad. ¿Cómo van a cuadrar cuando Flash conoce a Supergirl? Ay, no me suenas de nada. Pero no les menciona a Superman. Sí, ahí se le fue un poco, porque claro, es una referencia que va a pillar todo el mundo, pero al mismo tiempo en el universo que estás traduciendo pues no encaja, en realidad no existen. Oye, una cosita, ahora que habéis sacado a Supergirl a colección, ¿vosotros creéis que ya aprovechando el Flashpoint que nos hacen al final de la temporada, ya que estamos, vamos y nos cargamos un poquillo el universo, después con tanto viaje en el tiempo de esa mierda, nos traemos a Supergirl con su propio universo a este, al ya formado por Arrow, Flash y Legend of Tomorrow? Hombre, yo te digo que he estado leyendo noticias sobre esto y se rumorea que Flashpoint va a afectar a todas las series, no solo a Flash, y que de hecho van a meter a... O sea, se supone que Barry va a despertar sin poderes como Flashpoint, Y va a haber, otro Flash en Star City. Claro. Oh, wow. Que va a ser que yo, como no he leído TVOs de Flash, pues soy total, un lego absoluto en esto, ¿eh? Pero es un tal Julian Dorn. ¿Quién? Julian Dorn. ¿Julian? Dorn. No, Julian Dorn, el personaje se va a llamar Julian Dorn. Parece. Sí, espera, estoy googlando, seguir hablando. Y lo va a interpretar Tom Felton, alias Draco Malfoy. Toma. Oh. ¿Quién es Draco Malfoy? ¿En serio? Joder, Raúl. Sí, Raúl. Fuera Raúl, de mi podcast. Raúl, tú sigue viendo cosas sin importancia y deja de ver Harry Potter, Friends y esas cosas. ¿No las ves? De Harry Potter. Es que de Harry Potter vi la primera y me dormí. El rubio. Ya sale Draco Malfoy. El rubio. ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué el señor? Madre mía, no, hemos perdido unos cuantos centenares de seguidores, nada más que por lo que acabo de decir. Yo mismo han matado. En fin. Hostia, o sea, se supone que. A ver. Foy va a ser el nuevo Flash, madre mía, estoy flipando. A ver. Bueno, todavía hay que coger esta información así. A ver. Sí, esto es rumor, rumores. Sí, sí, a ver. Personajes velocistas en DC hay como 148. O sea, puede ser cualquiera. De hecho, en esta temporada aparece una chica también, que es otra velocista. Jessie Quick. No, aparte, Jessie Quick es la hija de Wells. Sí, pero aparte, hay otro episodio que sí que aparece otra chica, que también ha cogido la supervelocidad, que es sí. con la Luna 9, ¿no? Sí, con la droga esta. Sí. Y luego, acuérdate que al final del episodio, creo que era el 19 o el 20, que es cuando Barry, spoiler, explota, absorben la velocidad Wally West y ella. Sí. Pero Wally West parece que no manifiesta ningún tipo de cambio, pero ella sí, porque ella cuando la toca Barry despierta del coma. Pues yo supongo que más adelante, o sea, eso los poderes yo creo que más adelante los mostrarán, pero ya con eso ya tienes la excusa para darles a ellos super velocidad. Sí, la verdad es que ya. Y ya tienen poderes casi todos. Sí, es que ya todo el mundo en esa serie tiene un poder. Sí, ya todos son velocistas. Es que esto es la polla, ¿eh? Pues sí. Todos son velocistas, pero claro, pero lo que es como. Porque. Yo, viendo esto, ¿sí? Flash es un poco el dios de DC, ¿no? Porque crea realidades alternativas así con la chorra. Sí. Se rasca un cojón y rompe una pared dimensional, no sé. Yo... Sí. No, a ver, había también en la serie de los cómics de Flash, había incluso un velocista que lo que hacía era como que adoraba, que tenía un culto, que lo que hacían era que adoraban a la fuerza de la velocidad. Ay, por favor. Sí, madre sí. Madre mía. Si quieres verlo por ahí. Sale así, sale yo que sé, Barry con una cámara, como digo, el profeta. ¡Soy Jesucristo! ¡Madre mía! ¿Cómo molaría? ¡Madre mía! ¡La energía negativa! Eso sí. ¡Si invocáis a María! Ese, ¿no? Y qué más. A ver, luego también hay otro tema que, bueno, yo creo que lo manejan bastante bien, que es el tema de los flashbacks que tiene aquí el amigo Cisco. Sí. Está bien. Que bueno, que sirve un poco pues de atajo de guión. Claro, obviamente. Están un poco perdidos de, ¡ay, qué hacemos! ¡Ay, qué no sé qué! Pero yo sí, creo que vamos, está bien metido. No, está guay. Además, ese poder eficiente es como un motor, el motor de la serie. Es como, ¿qué hacemos? Deja que Cisco toque algo. Pero me parece bien, o sea, no está demasiado metido con calzador, con lo cual... Sí, hostia, y han conseguido que este personaje, que es Vive, que era un mega ultrapuchi de la Liga de la Justicia de los años 80, mole un poco, porque esto era un estereotipo, pero con patas del cómic. Esto era, pero... horroroso. No sé ni quién es, con eso te sí, lo digo sí, todo. Imagínate, sí. Era, es que había una Liga de la Justicia de los 80 antes de las crisis, que eran todos de... el único que estaba ahí era el detective marciano, y yo creo que ya desistió. Sí, no... Y luego también el episodio de Gorilla Grodd. Wow. Eso mola bastante. Eso mola. Pero... Y al final promete. Sí, lo único que yo ya te lo dije a ti, Julín, que con qué derecho interfieren en la estructura sociopolítica de una sociedad de monos. No, se la suda. De hecho, vamos a tener aquí un origen del planeta de los simios en cualquier momento. Porque lanzan ahí a un gorila súper inteligente, telepático, alegría. Y efectivamente, o sea, ¿quién sabe qué cojones va a pasar aquí? Claro, yo supongo que se pondrá como dictador él. Claro. Siempre pasaba los TVOs. Seguramente. Vamos, yo lo haría si fuera Gorilla. Yo quiero más monos, una invasión de monos. ¿Te imaginas? Me gusta. Me gusta tu estilo, Yoray. Los monos nunca sobran. Sí, nunca. No, no, todos, que un capítulo de la serie, que todos sean monos. Sí. que todos sean monetes, sí, señor. Tierra mona, claro. Tierra mona, eso es. Tierra mona, qué gran idea. Dinastía de monos. No, dinastía de monos son los Pantoja, ¿no? Pero bueno, y también, bueno, pues tenemos un episodio con el regreso de Mark Hamill. Que bueno, que está en un poco. Que tampoco le dieron muchas rayas ese episodio. Sí. Que salía con este, con el maestro de con Spartacus. Ah, sí, como digo yo. Que hacía como. Que era un Joker de palo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Trickster. Trickster. Eso. Sí, que por lo visto, el que ya hacía. Mark Hamill ya hacía de Trickster en la antigua Flash, ¿no? Sí, sí, ya lo comentamos aquí, sí. Sí, sí, sí, sí. Está genial ese detalle. El mismo actor haciendo del mismo personaje. Sí, pero 20 años después igual, pero y mucho más cascado. Sí, pero mejor siendo mejor actor. Porque la verdad es que mira que no ha sido un actor muy conocido. O sea, vale. Bueno, no, vale. Hizo una película independiente que se llama Star Wars. Tampoco es muy conocido. No, pero lo que digo es que después de Star Wars, ¿qué ha hecho como actor? Porque es que yo es que no sé de nadie. Hizo una que salía en calzoncillo, que era así como de Detective en el futuro, ¿eh? ¿Qué? Os paso, seguid hablando que busco la imagen que os va a gustar. Madre mía. La voz del Joker en todo. Sí, eso sí. En todo. Bueno, la voz del Joker, ya os sabéis, bueno, la conté en el capítulo de las pelis de DC que hicimos, ya expliqué el tema de Mark Hamill, que llegó de casualidad, ¿eh? Sí, hacer la voz del Joker, sí. Llegó de puta casualidad. Sí, sí, sí, sí. Pues el tío genial. Yo creo que le ha ayudado, además, eso que haya hecho el Joker para acabar haciendo ese papel. Hombre, a mí me gustó más el capítulo de la temporada anterior. Este me ha salido a poco, pero bueno. Ya, claro, claro. Vale, y luego, a ver, todo el tema de, bueno, de este Jay Garrick, como ya sabéis, este flash de la escupidera en la cabeza, que, bueno, ¿qué os ha parecido toda esta trama, el tema de Zoom? A ver. Pues yo tengo que decir que yo, desde el momento en que dice, mira, ese es mi doble, Hunter Solomon, dije, vale, ya, gracias por explicarme claro, el final sí, de la sí. serie. Hasta es que luego. Se autospoilean ahí, se autospoilean. Sí. Claro, porque es que ya el nombre de civil de ahí, bueno, ya sabéis que hay varios flash reversos, el de Zoom es Hunter Solomon. Claro, sí. Entonces, obviamente, ya puedes intuir, y al final yo pensaba como que era muy rizar el rizo, eso de que al final Jay Garrick es el flash reverso y tal, pero ya te expliquen que todo el tiempo lo que había era lo había reemplazado. Que pues sí. A mí, aún así, también te diré que Jay Garrick sea el tío de la careta de metal. Me parece que está un poco pillado por los pelos. Sí, pero claro, también es el guiño, es otro guiño más a la serie antigua, porque Jay Garrick es el padre que hacía de Jay Garrick en la antigua, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No, ya, pero en la serie antigua el Flash era Barry o era Jay. Era Barry. Yo creo que era Jay. Barry también. ¿Ah, sí? No. Ah, bueno, tampoco. Vale. Como tampoco he visto mucho la antigua, pues me permito este error. Ala. Era una temporada y tampoco, o sea... No, estaba muy bien, ¿eh? Pero no, la de hecho, murió de cancelaron porque costaba más dinero que la hostia. Sí. Ahora, por suerte, sí pueden hacer esos efectos especiales. Claro. Pues a mí esa revelación final, que yo me la estaba oliendo un poco, sobre todo después de que se revela, después de la muerte del padre de Barry, digo, pues... más probable es que sea su versión alternativa o alguna mierda así, pero el hecho de que revelaran que en realidad ese era el verdadero Flash, yo creo que es un punto a favor para los guionistas de la serie, porque claro, al principio parece que el Flash de Tierra 2 entonces es malo, o sea, el supuesto Flash original se lo cargan y queda un poco mal, pues no, en realidad era un psicópata que había sustituido al Flash de verdad y ese era el Flash de verdad. Digo, ah, vale, entonces mejor, que si no luego nos tenemos a los fans locos diciendo que habéis convertido a Jay Garrick en un hijo puta psicópata, cabrones. Habéis convertido al Capitán América en de Hydra, ala, quemo mis cómics. Sí, madre mía, cuánto gilipollas. Sí. Sí, que ya se ha revelado el percal de por qué es esto. Sí. Madre que todo, que todo el mundo que leyera, que estuviera leyendo un poco al autor antes lo sabía ya, pero bueno. Como en Marvel son así, que te interesa. Que por publicidad, lo que sea. Pues... Sí, lo han hecho por pura publicidad, reconocido por ellos, ¿eh? de contrarrespuesta a lo de DC Rebirth. Pues sí, ¿a lo de qué? Sí, sí. Al reinicio que han hecho ahora en DC. Que ha recibido muy buenas críticas los números uno, los primeros cómics. Uh-huh. Y tenía claro, o sea, obviamente Marvel no puede permitir eso. Y ha sacado esto de lo de. De lo de. El capi nazi. Joder. Bueno, pues yo me leí Superman Rebirth y me pareció. Una puta mierda. Tú que eres un hater. Bueno, seguimos. Bueno, Flash. Flash. Vamos. Sí. Bueno, pues el momento en el que se desvela que Jay Garrick es el padre, está chulo. O sea, es lo que decís, a lo mejor no es demasiado sorprendente, pero bueno, está chulo. Le queda el traje así un poco como al de Los Increíbles, pero sí, bueno. Sí, es verdad. Pero es que ¿sabes qué pasa? Que se nota que es otro actor cuando lleva la careta de metal. Claro, sí, más sí, pequeñajo. Sí. Más... sí, más delgado, más estilizado. Eso sí. Sí. Es que pues de hecho yo estaba convencido de que era el Wally West de Tierra 2. Hostia. ¿Yo sabes quién pensaba que podía ser? Barry Allen del futuro. Pues madre mía. Más Barry Allen no, por favor. Sí, sí. Que a mí me ha matado ese poder que tienen ahora los velocistas de sacar dos versiones de sí mismo, tío. Sí, es que dice, además, vuelvo un poquito atrás en el tiempo, tengo dos versiones. Y matan a mi versión de atrás en el tiempo y yo no muero. No, no es al revés, matan la de adelante. Y no, no entiendo nada. Yo no entiendo nada. O sea, no te explican cómo funciona esa mierda. Es un... No. Era un truco para hacer como que matan a... Lo hizo un mago. Sí, lo hizo un mago. Sí, eso se les ha quedado un poco. Pero bueno, series con viajes en el tiempo, siempre hay cosas que al final chirrían. Uh-huh. La magia del tiempo. Y luego también, a mí me gustó bastante lo que es la invasión de los supervillanos de Tierra 2. Aquí al universo 1, que parece uno como una chirigota, tío, todo disfrazados. Sí, pero además que acaban muy rápido con eso. El problema que tiene esta serie es que resuelven todo demasiado rápido en el último capítulo. No te da tiempo a llorar un poquito por el padre de Barry. Nada, no te da tiempo a empatizar un poco con lo que ha pasado, porque spoiler, en el penúltimo capítulo, ¿sí? Zoom coge al padre de Barry y le atraviesa con la mano vibratoria esta que hace, sí. y nada, y tan felizmente Barry dice, pues me voy a cargar a Zoom a tomar por culo, vamos, y todo corriendo para poder meter Flashpoint. Coño, hazlo un capítulo antes y deja un capítulo entero para que Barry entendamos que está súper jodido y que por eso provoca el Flashpoint. No lo dejes para 5 minutos que le diga a Iri, oye, Barry, ¿qué era así? Dice Barry, ¡pam! ¡Ahora no! Sí, queda un poco ahí, sí, sí. Sí, yo cuando vi ahí a todos los villanos, ahí tan chulo el final ese que salen ahí todos los villanos en la ciudad, que solo faltaba Torbe por ahí, pues yo me esperaba... Torbe con la capa como la peli de Torrente, ¿no? Yo me esperaba que el siguiente iba a ser, guau, vamos a flipar con todos contra tanto villano y tal, y no. Y las cosas son más reposaditas luego. Pero, y lo que dices, chirría un poco al final que tome esa decisión, porque igual querían sorprendernos muchísimo si no nos han explicado demasiado por qué llega Barry a ese estado mental de querer cambiar. Justo a lo contrario que al final de la temporada pasada, claro. Que no lo quería cambiar. Hombre, tampoco creo que sea tan sorprendente, simplemente... Que no paran de joderle la vida al pobre chaval. Por un lado y por el otro, le anda palos por todos lados, viene el hijo de puta, este se carga a su padre. Ya se queda huérfano, se queda jodido, pero claro, como se lo guarda topa es, ante la gente, nada, estoy triste, está, pero bueno, no pasa nada. Y en cuanto se queda solo, pues dice, pues toma por culo todo ya. Claro, tiene pero... un arranque y le da por donde le da, o sea, con... Lo cual es lógico, la verdad. Uno, poneos vosotros en la situación de él, de poder viajar al pasado, cambiar lo que os salga del capullo y, en fin. Uh-huh. No sé, aunque no sé si habría sido más fácil viajar al pasado, cargarse al Zoom antes de que matara a su padre, o yo qué sé, no lo sé, pero en fin, entonces no tendríamos el. Claro, pero si es que si mata a Zoom. Entonces él nunca había tenido la fuerza de la velocidad. Claro. Paradoja. Pero lo que yo quiero decir es que yo entiendo lo que dice Sebas, pero tenía que haberse tomado más tiempo para hacernos entender, hacernos ver que por lo que está pasando Barry. Sí. Porque lo único que vemos es, bueno, ya os mata Zoom, sale para afuera, la otra le dice, Barry, tú y yo a tope, y dice, ay, pues ahora no. Espera, me están llamando, ahora vengo. Ah, venga. Sí, la verdad es que eso sí que se les ha quedado un poco cojo, ese tema. Claro. Es que es, yo lo iba a comentar ahora cuando hablemos de Arrow, es el problema de la serie de 23 episodios. Que estiran las cosas, no sí. saben medir bien los tiempos, te tardas mucho tiempo en explicarte algo que no aporta y luego te quedas corto claro. en algo que sí que importa. Es que manda narices que con 20 y pico capítulos no les dé tiempo a explicar ciertas cosas, tío. O sea, habéis perdido perdéis el tiempo en tonterías grandiosas. Claro, es que han perdido media temporada para introducirte a todos los personajes de Leyendas del Mañana. Sí. Y que metiendo hasta el crossover con Vandal Savage, sí. todo es un poco de... Y ahora la chica águila, y ahora los dos chavales todos egipcios, y ahora que revivimos a Canario Blanco, y ahora... Es demasiado. Se nota que han perdido como media temporada de eso y luego no les da tiempo porque además tienen que meter su capitulito 2 de casos aislados que no tienen nada que ver con la trama. Sí. Que no se entiende. Pasa justo lo contrario que en Agentes de S.H.I.E.L.D., vea mi cuñita de Agentes de S.H.I.E.L.D., en Agentes de S.H.I.E.L.D. van tan a saco con la trama que hay momentos en los que dicen, ¿por qué no paráis un poco? O sea, son 22 episodios y son trama, trama, trama, trama, trama, trama, trama, trama, trama, trama, trama, todo el rato. De ahí que tengan esta... Bueno, al menos lo que he visto de la temporada, tienen dos grandes tramas. Sí, tienen dos arcos que lo pueden hacer... Sí. Puede hacer un solo arco en la serie, metiendo relleno, y todo queda más reposado y más tranquilo. Pero no, aquí han metido dos arcos sí. loquísimos. Sí. Siempre tienen por temporada como mitad y mitad, ¿no? Un arco para sí. mitad y un... Sí, es que yo creo que es... Y es como, por ejemplo, no sé si os acordáis que lo comentamos aquí con el tema de Jessica Jones, que incluso, joder, con 10 episodios... Con 13 episodios te sobraron la mitad. Es que yo creo que ya... Para mí, yo creo que ya las series de 20 y pico episodios es que se tienen que ir acabando. O sea, 10, 12, como mucho. Claro, pero tú tienes que rellenar parrillas. Es ya que... Claro. Claro. Que es complicado. O haces como con Agentes de S.H.I.E.L.D. Que, vale, hay que hacer 20 y pico capítulos para rellenar casi todo el puto año. Pues hacemos dos grandes tramas. Una que termine... Para Navidad o así, lo típico, cuando hacen el parón de Navidad, dejar un cliffhanger ahí chulo, acabas parte de la trama, pero dejar pie para algo y ya, en fin, otros tantos capítulos para la segunda trama, porque es que si no pasa como por en Arrow, que ahora hablaremos de ella, si se nota muchísimo más, es muy cansina, Arrow muy cansina. Sí, Arrow es muy cansina porque además. Lo de Arrow, también viéndola... Bueno, luego, que si no, joder. No, saltamos a Arrow, y no sí, puede sí, ser. Ya, no, ya hacemos spoilers hasta el programa. Exactamente. y luego otra cosa también, a mí es que no me ha funcionado nada, tío, el Wally West. Buah, es que es terrible. Sí, que sea Fast Furious ahí al principio, tal, es como, bueno, madre mía. Sí. Este Michael B. Jordan de la vida, ¿no? Sí, exacto. Es que iría pensando exactamente lo mismo. Y solo le faltaba tener el colgantito de la flor de Mario ahí en el coche. ¡Oh, tío! ¡Dios! Ese guiño que nos metió ahí, Josh Trank. Chavales, yo soy friki como vosotros. Sí. Hostia, sí, con aquel coche de, vamos, de 60 caballos. Sí. En fin. Madre mía. Que no sé, no me funciona. El tío es un borde, pero es un borde y un gilipollas. Sí. Exactamente, es un gilipollas. Todo el rollo de... Odia a mi la padre. La trama de la madre. Sí. Papá, tú nunca estuviste ahí para mí, pues porque no sabía que existías, cojones. Es un normal, cara. Es que me toca mucho los huevos esa historia. O sea, esa es otra de las partes que me saltaba, pero totalmente. Uy, mi hijo al que he descubierto desde hace 2 semanas está enfadado conmigo porque no está con él. Bueno, yo qué sé, o sea... ¿Por qué te enfadas? ¿Eres gilipollas? Sí, claro. Es que eres adolescente, no sé, ¿qué edad tiene el chaval? No, se supone que es universitario. Sí, además es súper listo, ingeniero, súper listo. Sí. Y siente celos de todo, siente celos de Barry, siente celos de no sé qué, está todo el rato cabreado. ¡Qué cansino eres tú también, copón! Sí. Es un paliza. Es lo puto peor. Y luego encima, le salva la vida Flash y parece como que se queda enamorado de él. Sí. Y sí, parece sí, como sí. Que, ay, quiero estar a solas con él y conocerle. ¿Se le conoce novia o algo? No vaya a ser que... Vamos a ver, si te quieres ceñir al cómic, este puchi de la vida se tiene que quedar con Linda, que era su mujer en los cómics. Sí, pero vamos, o sea, es que si me dices ya que ese pibón de Linda, que por cierto, no sé si os acordáis, pero su versión de Tierra 2 todavía sigue corriendo desnuda por ahí. Habrá que estar atento. Habrá que estar atento. Es que no me pega ni con cola con ese tío. Es una cosa. De hecho, parece que tenía como más feeling con Jesse Quick. Sí, eso te iba a decir, que parecía que se iban a liar. Pero bueno, también parecía que iban a tener poderes y parecía que iba a servir para algo la inclusión de Wally en la serie, pero bueno. Bueno, huevo de Pascua para la tercera temporada. No vayamos a quemarlo todo en la segunda. Que para la tercera, que por cierto, ¿vosotros qué creéis que serán, cuáles creéis que serán las consecuencias del Flashpoint? Yo un capítulo. ¡Anda ya! Sí, en serio. Yo, a ver, yo calculo que van a ser unos cuantos episodios, pero que luego va a pasar como con, pues yo qué sé, con Flashpoint o con este tipo de cosas, como que no se arregla del todo bien. O sea, hay algún personaje que salta, hay alguna situación que no se termina así de, ya me entendéis, de atar. Yo creo que más de un capítulo es un rollo para coordinarla con las otras series. Sí, eso seguro. Entonces no sé. Claro, es que yo creo que o lo extiende a todas las series, o sea, o le echan huevos y lo extiende a todas las series. Sí, molaría. Lo extiende a todas las series y cambian todo el universo de todas las series y eso es la hostia, en verso, o lo que dice Geray, dos capítulos y arreglado. Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que lo tienen fácil porque como al final los de Legends of Tomorrow van literalmente por ahí. O sea, y encima sí. Ellos, claro, ellos ya han interactuado con temas de ¡ay, he cambiado el pasado! ¡Ay, he cambiado no sé sí, qué! ¡Y no ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡Joder! No podemos cambiar la línea temporal. La cambian en cada puto episodio. Sí, sí, sí. Y luego, Supergirl, a fin de cuentas, está en otro universo. ¿Sí? Claro, tienen como, digamos, menos zonas de impacto. Sí, es que pero tú explícale a los espectadores de Arrow lo de, es que no sé yo. Pero bueno, a ver si le echan huevos. De verdad, es que Arrow lo ve mucha gente que no le interesan los otros, creo yo, porque si no, no entiendo Arrow. Claro. no sé yo, o sea, teniendo Flash, en serio, no lo sé, pero sí puede ser. Pero molaría, por ejemplo, que todas las premieres, o sea, todos los primeros capítulos de las siguientes temporadas, pues pasaran en el universo Flashpoint de toda la serie, pero no sé. Molaría, pues la verdad que sí que molaría. Por ejemplo, pues como hacían los exiliados, como hicieron con lo de Dinastía de M, que era que llegaban a nuestro universo, pero claro, como había dicho, la Dinastía de M, propiamente dicho, había cambiado todo. Y decían, pero esto no es así, pero esto no lo recuerdo así. Y el resto, pues yo qué sé, pues que... Pues a ver, los cambios, a ver qué pueden afectar. Pues si te quieres ceñir a Flashpoint, pues aparece otra vez el Capitán Frío, que en ese universo es un superhéroe. Sí. El Flash Reverso lo tienes por ahí, porque es una pieza clave de su universo. Y luego también, a mí la verdad es que me funciona muy bien la verdadera identidad del Flash Reverso. O sea, no Harrison Wells, ya me entendéis. Sí. El otro actor. El otro señor, Rubio. Señor. Sí, que por ahí suelto yo creo que puede molar. Hombre, aparecer tiene que aparecer, porque técnicamente lo que vimos en la primera temporada fue su final, pero ahora nos queda conocer el resto de su historia. O sea, es un poco para los seguidores de Doctor Who, el Flash Reverso es Riversong. Riversong, sí. La conocimos con su final y luego nos quedó... Pensaba que, decir, de su camino. Pensaba que lo decías decir porque el protagonista se lo quiere follar, pero bueno. Bueno. No descartemos nada. Yo, lo ideal, lo que me gustaría, que no creo que vaya a ser, es eso, que lo primero, que el primer capítulo de cada serie sea en ese universo alternativo y que las consecuencias fueran que el universo de Supergirl se introdujera en el nuestro para que fuera más fácil hacer una especie de... hacer los crossovers y hacer una liga de la justicia. Porque si no, tienen que estar entonces cada dos por tres con... ¡Uy, me voy de paseo a Tierra 3! Pero va a ser así, ¿eh? Yo me huelo que se van a crearse unas puertas tranquilamente de... ¡Venga, me voy a tu universo! ¡Hola, qué tal! ¡Hola! Yo creo que la meten en el universo, ¿eh? Como dice Sebas. Lo has dicho tú, Sebas, ¿no? Antes. Yo creo que aprovechan el Flashpoint y la meten, porque es mucho más cómodo. Es como lo de Miles Morales ahora en Marvel. Es mucho más cómodo. Se han metido a Constantine también, o sea... ¿Qué les cuesta? Es que me parece... Y aparte, si es que ya las tienen en el mismo canal. O sea, ya el anuncio lo anuncian todas juntas. Lunes, martes, miércoles, jueves, toda la serie de superhéroes. Sí, y me tiene a Supergirl en otro mundo alternativo. ¡Ah! Yo qué sé, no lo veo. O sea, pueden estar en el mismo y cada uno tiene su rollo distinto. Arrow con sus dramas, soy oscuro, soy el Batman más verde. Flash con su rollo superhéroe. Supergirl siendo super mona. Y lo de la... los perdidos en el tiempo, pues haciendo cosas de perdido el tiempo. Sí. Mientras no metan Gotham, todo sí. Perfecto. Sí. Hostia, Gotham, tío. No descartemos tampoco. No descartemos tampoco que compren los derechos y la metan, porque, hostia. Y todo para adentro ya, claro que sí. Que Arrow ya se está acercando peligrosamente a un punto de nos estamos aburriendo del todo. Y lo mismo empezamos a meter a murciélagos y cosas. Bueno, empezamos con Arrow. Vamos, sí, con Arrow. Llevamos 10 minutos con Arrow ya. Bueno, pero hacemos conclusiones de Flash o algo así, vale. o para adelante. Vale. Bueno, conclusiones de Flash. A mí me ha gustado mucho, la verdad. Está bien. Una gran serie de superhéroes y con ganas de saber por dónde van a tirar con todo el tema de Flashpoint. Pues a mí me ha gustado, menos que la primera. Me ha rechinado que repitan tantas veces que más de la primera, pero en general me ha parecido divertida, me ha parecido entretenida. Y sencillamente, pues, como ya he dicho, me atrae mucho más lo que han planteado para la tercera, que espero que lo resuelvan guay, que lo que ha pasado en esta. Sí. A mí me gusta más cuando hacen cosas nuevas que cuando repiten esquemas y tal. Pero bueno. Y que vuelva Kevin Smith y haga un episodio mejor, que no me gustó lo que hizo. Sí, que aparece por ahí su colega, aparece por ahí. Sí, el Jay, sí. Sí, que el episodio yo me esperaba más el de esta temporada, pero bueno, es que la gente hablando tampoco se podía pedir más. No, pero se notan los diálogos ahí, el Kevin Smith, cuando lo de la taza. Lo de la taza, y eso, yo te regalé esa taza, Sí, ya verás, como se hace en episodio de Kevin Smith, te acaban metiendo el villano este de Cacofonía, que es el que mete. Que está obsesionado con él. Sí, sí, sí, no, que a mí me encanta ese personaje, tío. No, pero a él también, porque lo meten todo. Claro. Bueno, pues venga, empezamos con Arrow. A ver, cuarta temporada aquí del Arquero Verde, en la que, bueno, pues acabó la que se retiraba y llevaba una vida aburrida pues con Felicity, hasta que, bueno, pues aparece un nuevo villano que es Mr. Bison, perdón, es Dugan, perdón, es Damien Dark. Y bueno, a ver, en general, ¿qué os aparece esta temporada? A ver, Jedi. Pues, ¿os acordáis que hablamos de la tercera y yo dije que la tercera había sido un poquito aburrida y qué tal? Pues esta me ha parecido peor. ha hecho buena la tercera, de hecho, y... Joder. Yo creo que nunca van a volver... Yo, a mí la temporada 2 me encantó. Sí. Parece que nunca van a volver a ese nivel, que eso fue como un golpe de suerte y tal. Y al final, la serie se está volviendo un poco aburrida, siempre lo mismo... Y lo único que les vamos a tener que agradecer es que exista Flash y que existan las demás, creo yo, porque eso. Y nada, y que tienen que quitar ya los flashbacks, coño. Que nadie se entera ya de lo que pasa en los flashbacks. Yo cuando fui a votar estuve mirando en los programas a ver quién iba a quitar los flashbacks de Arrow para votarle. Son horribles ya. Muy decepcionado. Bueno, tú, Julín. Pues yo me pasa en gran parte como con Flash. Es decir, aparte de que efectivamente... esta temporada es igual de coñazo que la tercera, con la diferencia de que el malo me hace más gracia. Porque sí, bueno, sí. Claro, el malo está mejor, está más guay, es más, el típico malo sobreactuado y tal, que a mí me hace. Esos malos me hacen mucha risa, me molan mucho, porque el Ra's al Ghul de la tercera temporada era de llevarse las manos a la cabeza. Por lo demás, me parece que efectivamente que le pasa igual que a Flash. Es decir, gasta la mitad de la temporada metiendo personajes de otra serie, rescatando a Sarah Lance de no sé dónde, que si mi hermana está medio loca, que todo este rollo que al principio me hacía gracia, me parecía guay, que en la que el que echa de menos la vida de Arrow no es Oliver, sino Felicity. Que eso me mola bastante. Pero después, nada, tienen como dos o tres capítulos importantes para la trama y el resto es filfa y más filfa. Y el drama este de Felicity de ¡ay, me has mentido porque tenías un niño y no me lo has dicho! Pero me pasa igual con Barry. Pero, gilipollas, ¿por qué no se lo dices? Y dice, no lo digas a nadie que te lo he contado. ¡Ya está! Pero no te lo puedo contar, Felicity, porque es que quería proteger a mi hijo. Si te van a pillar igual... No, a mí esto de los secretos que hacen que se rompan sus relaciones me pone de los nervios. Y en general, tengo que decir eso, que me ha parecido regulera la temporada, el final me ha parecido horroroso, y la escena el capítulo que va a Vixen para robar el ídolo de este tipo de efectos especiales más horripilante que yo he visto en mi vida. Lo iba a decir, tío. Y encima nos intentan vender a Vixen como la nueva superheroína que mola mil del universo DC, joder. Pero, es que... A ver, lo he contado, creo que lo he contado aquí alguna vez. Vixen es el personaje fetiche absoluto de Dan Didio. Y llevan intentando que mole como 20 años. Y Cyborg, ¿no? Vixen y Cyborg, joder, sí, qué asco. Cyborg es un poco el personaje fetiche de Geoff Johns. Ah, vale, perdón. Ahí te he visto bien. Pero Dan Didio es que el puto gordo, tío, con sus tentáculos, quiere que este personaje, que tiene los mismos putos poderes que Animal Man, y Animal Man mola, pero 500 millones de veces más. Y tanto. Y esto, aquí es que no sé qué les pasa, que es un estereotipo con patas, lo que has dicho tú, Julín, cuando salta y coge el ídolo. Es que eso era, parece el sonido del trueno, ¿te acuerdas de esa película? Ay. Pues en Legends of Tomorrow va a estar en la segunda temporada. Ay, además, su abuela o no sé qué, porque la actriz no puede repetir, entonces van a hacer una versión anterior del personaje. ¿En serio? ¡Madre mía! Madre será. Bueno, me toca. ¿Cómo definir la cuarta temporada de Arrow en pocas palabras? Me aburro y ya. O sea, no. O sea, los flashbacks ya directamente me lo he saltado todo. No me entera de nada. No sé qué ha pasado en la isla. Me daba igual. Sé que al final aparecía... qué casualidad. Aparece el mismo ídolo que aparece en la temporada en el presente. Casualidad. O sea, el villano siempre tiene que ver con algo que le ha pasado en la puta isla. Venga y vete a la mierda ya. Luego, ¿qué más? El coñazo de... O sea... es que incluso se lo pregunté a Raúl. O sea, cuando vi el capítulo en el que Felicity corta con Arrow por... O sea, es que me quedé en plan de... ¿Me he perdido un capítulo? O sea, Raúl, ¿de verdad han cortado por esta gilipollez? ¿Porque le mintió sobre el hijo que conocía desde hace 2 semanas? ¿Pero qué? Venga y vete a la mierda. Vete a la mierda, Felicity. Vete a la mierda, guionista. Y luego, aparte, tú párate a pensar que es un normal. Es Oliver que le dice... Que encima, no sé si acordáis que en el episodio este del crossover, Vándalo Salvaje se los carga a todos, pero Flash en el último instante vuelve al pasado y lo soluciona. Y dice, oye, Oliver, ¿algo le dirías a Felicity que en el futuro, joder, os veía como muy peleados, eh? No se lo digas. No se lo digas, que la vas a liar. Y él, vale, no se lo voy a decir. Siguiente episodio, se lo dice. Muy malo. Lo del niño, fatal. Sí. Hombre, a mí lo del niño me gustó que recuperaran la trama, pero cómo lo han usado al final ha sido un poco... Hombre, si lo usaban para amenazar, para que el malo lo amenazara y todo eso, pero lo han usado para hacer conflictos ahí emocionales sin sentido, o sea que... Sí, vamos a minar tu voluntad, Es que queda muy ridículo. Muy ridículo. Y luego, que conste que el leitmotiv de toda la temporada ha sido saber quién cojones era la persona de la lápida. Sí. Al empezar veíamos, pues eso, aquí al pobre de Oliver llorando, delante de una persona, delante de una lápida. Ah, es verdad. Pero claro, ¿quién sería? Que si era, pues aquí, Gerardo Prager, como digo yo. Buah, está horrible esta temporada. El momento que le dicen que se ha muerto su hija y se tira al suelo sin sentido, me encanta. ¡Basta! Está alcanzando cotas ya el señor de. Sí, actuación ahí, pero siempre con los morritos estos duckface ahí. Sí. Como se ponen las niñas en los selfies, así sacando morritos, él está permanentemente así. Sí. Ahí. ¡Basta! ¡No puedo soportarlo! ¡No! Es que es horrible, tío. ¡My baby girl! Sí, y el Legends of Tomorrow cuando sale con peluquín. ¡Ah, ¡Oh, tío! Que le mandé a todo el mundo captura de esa imagen. Se la mandé hasta a mis padres, que no han visto la serie. Madre mía. Es que al pobre hombre se le mueren y resucitan la hija así... Porque sí. Así un poco al tuntún. Y entonces van y se le muere otra vez otra hija y... Bueno, pues resucitarla igual que a la otra. No, es que no sé qué tal... Digo, o había hinchado a matar y a resucitar a la gente, y ahora que se muere mi hija, ¿no? Digo, y lo atamos por culo, así que... está un paso de convertirse en un supervillano, anda ya. Pues me lío con tu madre, Felicity. Sí, te voy a dar donde te duele. Sí, anda que... Esa es otra, o sea... Otra. Otra gilipollez. Que el personaje... de la madre le dan un poco más de trasfondo, le dan un poco más que, oye, por lo menos es algo más. Es que, de verdad, cuando apareció la tercera temporada, es que era como un rayo de Leticia Sabater, en serio. Sí. Tenía que aparecer bailando la salchipapa y la madre, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Ay, tío! He escuchado la canción. ¡Qué horror, tío! Es buenísimo aquello, ¿eh? Buenísimo. Tiki, tiki, tiki, taca, taca, taca. Eso es maravilloso. Sí, sí. Y bueno, algo más así de contar. Luego también todo el tema de... A ver, todo el tema de Speedy, de que, ay, que es una cabrona, que al final sí que tiene un lado oscuro. Joder, empieza bien, podía haber dado más, incluso le sacan esta rivalidad con este tío de la cara quemada, que es Anarchy, que es este villano de Batman. Y pero luego al final ahí no lo saben aprovechar, que sí, sí. Luego está con el tema de me fío o no me fío de mi padre, que es el tema aquí del amigo Merlin. Sí, que ¿cómo coño te vas a fiar de tu padre? ¿Sabes qué? No. Que no, no te fíes. Es la misma puta relación que tiene Mística y Pícara. Mística siempre haciendo putadas. No, pero yo es por mi hija, yo es por mi hija. Y Pícara en plan de déjame en paz, cansina, loca, loca, que estás loca. Que todo lo que haces es para joderme la vida y dices que es para ayudarme. Pues esto igual. No te fíes de él, si está loco. Si, vamos, ya es que en esta temporada vamos a destruir el mundo y vamos a empezar de cero de aquí. Papá, por Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estás loco, vete a la mierda ya. Sí, pero además y todo el rato. Tu padre nada más que hace matar gente porque sí, por la calle. Dice, ay, ¿me podré fiar de mi padre? Pero sí. ¿Cómo? Pero, vamos a ver. Sí, sí. No hace más que matar gente y mandarte... Te manda con padre, te manda pederasta para que los mate. Sí, sí, sí, sí. Es que es todo muy absurdo. Y luego, no sé si sabéis que hay un capítulo que le cortan la mano. Sí. Y luego la mano de plastiquete que le ponen, tío. Sí. El tío en una escena se la está tocando y se está dando cuenta que esa mano de plástico canta la Marimorena. Pues luego, si te fijas, ya no se toca la mano el tío. O sea, ya se ha dado cuenta que, hostia, esto canta. Es que mira que a mí me gusta el actor, pero es un personaje que ya da poco, ¿eh? Comparado con la primera temporada, que era un personaje que tenía su agenda y tal, y sus planes. Y, ahora lo meten siempre con cazador, creo yo. Que para mí estaba como muy claro que iba a morir en esta temporada, ¿eh? O sea, pues, yo lo veía como clarísimo y digo, no, esta temporada ya se muere de una puta vez nota este, porque efectivamente a mí el actor me encanta, pero este tío ya está gastado. Es que yo creo que no saben qué hacer con la serie. Con nadie, esa... sí. Ya, sí, sí, ni con la serie, vida, ni con los personajes. Por eso al final de la temporada se queda todo en plan de Oliver y Felicity solo ante el destino. Ahí en plan de, bueno, ¿y ahora qué? Pues a ver si ahora que se ha ido todo el mundo y estáis un poco más solo, sacan algo de chicha y dejáis de tirar más a destruir el mundo. Primero que si destruimos Star City, luego que si la destruimos otra vez, ahora que si destruimos el mundo, luego destruiremos la galaxia. Luego el plano temporal, la realidad, y luego forma simple. Y el tío con las flechitas, pues salvando el universo. Digo, pues vale, pues muy bien, me lo creo yo. Sí, sí, pero es que ¿sabes qué pasa? Que luego... Es el tema que hemos comentado de lo de las temporadas muy largas. Porque al principio, joder, puede molar que eso, que sea este duelo, pues contra Damien Dark, que es un tío que tiene mucho más poderes que yo, tiene mucho más recursos. Que al final, y esta, lo que pasa es que esta temporada para mí, habiéndome gustado más que la tercera, ojo. Uy, chan. Sí, sí, sí. Madre. No termina como de rematar. Abre melones que luego no termina de rematar. Porque, por ejemplo, a mí toda esta puta trama de la cúpula, que es esta ciudad que se han sacado de la manga, que tienen bajo tierra. Y yo, pero tío. Ay, amigo. Claro. Yo cuando empezaron a apuntar lo de que se iba a meter en política y a lo mejor llegaba alcalde, que en los cómics creo que ha sido alcalde, ¿no? En los cómics, creo que al final él perdía, pero podía... No sé si... No sé cómo era, pero al final él desistía. Dice, no, mejor que no, mejor no seguir. Bueno, es que yo DC controlo y del usuario. Pero bueno, que... Pues sí, pues yo esperaba que a lo mejor si tiraban por ahí, pues podría ser interesante un superhéroe alcalde, pero claro, no es el tipo de serie que tampoco lo fuera a explorar de una manera adulta, quizás. Pero bueno. No sé, abren muchas cosas y no tiran... Son buenos, sí que son buenos como quitándose lastres, ¿no? Como el personaje de Laurel ya no daba más, pues lo matamos y tal. Cada temporada se van quitando como... Sí, que lo de Laurel, tío, es que ya con el personaje ya no sabían qué hacer, pero desde la primera temporada. Sí, de hecho se nota, cuando queda un capítulo para que se muera, está ella como teniendo muchas conversaciones con Oliver, ahí, ay, porque Laurel, tú y yo, a muerte, ¿eh? O sea, lleváis tres temporadas que sí, que no os aguantáis, que nadie aguanta a Laurel nada más que ella misma. Sí. Y en esta última temporada, de repente, jo, no, a ver, hemos tenido otras cosas, pero Laurel y yo, aparte un piñón, ¿eh? ¿Para qué? Para que la maten. O sea, para que la maten y tú digas, ¡ay, qué pena que se ha muerto! Pero si no, estaba otro. Mi novia casi litorea cuando la. Cuando todos, la todos. Además, que estaba clarísimo que iba a ser ella, pero bueno. Sí, no, yo, cuando empezó la película. Cuando empezó la película, iba a decir. Cuando empezó la serie, yo creía que iba a ser el padre de. Ah, de bueno, sí, el padre sí, igual. También. Cuando estaba que sin meto porque la oscuridad, porque yo me la juego para no sé qué, y estoy jugando con fuego y estas tonterías, ¿no? Yo creía que iba a ser el que iba, que al final pues iba a sacrificarse por el equipo tal y ala, muerto. Yo creía que iba a ser eso, porque... No creías, querías. Sí, creía y quería, ¿no? Yo quería creer. Porque para mí Felicity era como muy obvio, que era como, todo el mundo cree que va a ser Felicity, pero no puede ser Felicity porque, a ver, es uno de los personajes que más gusta de la serie... Es la chica más guapa que sale en la serie, con diferencia. Sí. No, la mejor actriz. Exactamente. No la matan, esta no la matan. Ya. Es la que lleva la serie ahora, yo creo. Aunque sí, todo el rollo este de ahora ando en silla de ruedas, la trama es a lo Pistorius. Sí, eso fue muy... Hostias. Y cosa que luego el personaje este que se sacan, que es este, como digo yo, Moss de IT Crowd. Totalmente. Totalmente, tío. Es... a ver, te voy a decir, es Mr. Terrific. Un miembro de la JSA, que pasa que aquí lo sacan completamente diferente. Pero sí, luego es que todo el tema eso de como, ay, que ella está inválida, se soluciona enseguida con un chip maravilloso. Sí, joder. Y qué bueno. Cosa que luego ya sabíamos que ella no iba a ser la que iba a morir, porque al final, a mitad de temporada ya te lo dicen. Sí, pero sí. Es que luego yo creo que toda esa trama se ejecuta muy mal. Y de verdad, ahora sabes qué miedo tengo yo ahora. Que como no sabéis que, acordaos que en Flash ha salido otra canario negro malo. Sí. Sí. Que la pasen ahora esta... ¡Ay, pues sí! ¡Uf, no! ¡Uf! No, por Dios, no. Preparaos, ¿eh? Vamos a ver, o sea, si han tenemos... dicho que va a haber otra Canario Negro más. La temporada que viene. Sí, ya salió. La sí, ya. Esta tierra 2 que era diosa de cuero. O así se llamaba, ¿no? No, sirena negra. O sirena oscura. Por ahí, tío. Dominatrix del cuero, la podríamos llamar. Sí. Sí, sigo pensando que enfundarte de cuero para pelear no... Es comodísimo. Sí, es una cosa muy útil que todos... Sí, que está comprobado que funciona. No, o sea, eso para los fetichistas, pero ya para liarse a palos es que no lo veo. Que debería ser la hostia, porque deberían, cada vez que fueran caminando tendrían que escuchar como... Sí. Seguro que cuando se visten y está ahí andando se tiene que escuchar ahí el roce del cuero y de todo. Digo, madre mía. Sí, luego acaban todos escocidos ahí. ¡Ay, pensaba en la Tusan! ¡Ay, ay! Y luego también estaba la trama esta del, como digo yo, de Flecha Negra, que es Deagle, que es con el tema del hermano. ¡Ay, qué malo eso! Sí, tío. ¡Ay! No sé si dudo en matar a mi hermano, que es un cabrón y me había mentido si estaba muerto o no. ¡Ay! Que no sé qué hacer. Pero además es que es buenísimo, porque está... Oliver le dice, no, tío, Deagle, confía en tu hermano. Tu hermano es la polla, ¿eh? Tu hermano a muerte. Confía en él, y luego cuando está confiante en él le dice Oliver que igual, a ver, no te digo que sea un hijo puta y que le ponga una pistola en el cuello, pero que lo mismo no le tendrías que contar las cosas. Yo se las cuento porque es mi hermano y se lo cuento todo. O sea, ¿qué te costaba no contarle nada? Ya. Es que es muy absurdo, tío. No sé. No saben qué hacer con ningún personaje. No saben qué hacer con ello. Porque además, porque el casco que se pone... ¿Digues? ¡Ah! Sí, una que puta mierda. Que Javier Riola le llama casco oscuro. No me extraña casco oscuro, tío. ¿Y su nombre es Spartan? ¿Qué es eso, tío? Porque todo el mundo sabe que había muchos espartanos negros. Sí, que todos. Sí. Yo, es que, ¿sabes? Mira, yo hay una decisión un poco drástica que le veía hasta cierto punto de sentido, que es que cancelaran la serie, esta serie, pero que los personajes siguieran apareciendo en el resto de series. Porque al final es un universo compartido. No sé. O sea, podría... En la temporada siguiente. O remontan o... De momento los flapas ya se irán acabando. Quiero creer. Por favor, recordadme... ¿Cómo cojones acaba lo de la isla? ¿En qué punto acaba? Se va a Rusia. No, en lo de la isla que gana a Yola. ¿Cómo tú? Que encima las relaciones entre ellos en la serie es muy de eso, es muy como de la isla, de ay, me llevo mal con ese, me llevo mal con el otro. No, sí, pero además que lo de los flamas, yo entiendo que él dijo, estuve 5 años en esa isla, Entonces, en esta última temporada creo yo que va a ser la última de Flashback de una puta vez. A ver si es verdad. Creo yo, porque como va todo como por curso académico... Sí, es que, yo qué sé, o sea, acaba y Amanda Walter, no sé, o sea, acaba ahí en plan de buen rollo y tal, digo, pero vamos a ver, ¿y por qué no te lo llevas de la isla? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí para que se tire otro puto año ahí perdido? Yo entendí que se iba a Rusia, ¿no? O algo así, eso me lo estoy inventando, ¿no? Lo de Rusia. Pues igual, yo no me acuerdo. Pues me igual también, pues, por ejemplo. Sí. En plan que quieren contar ahora por qué conocía a los mafiosos rusos y todo eso. Puede ser, ¿eh? Ya lo había pensado y ahí te empiezas a sacar los villanos estos rusos de DC, los Rocket Red estos. Puede ser. Y lo que molaría es que adaptara para esta temporada la trama esta que reseñamos hace tiempo de Green Arrow. ¿Sí? La de que había como varias tribus, la tribu de la flecha. Ah, sí, la guerra de los Outsiders. Eso. Eso molaba un huevo. Eso molaba a mí infinito, tío. Eso de que una guerra de clanes, eso sí está bien llevado, que hay como diferentes armas, que cada uno es un representante. Si lo haces bien, es que eso puede molar, tío. Sí, claro, pero tenemos aquí el historial de hacer cosas bien de Arrow. Ya, ¿sabes qué pasa? Mira, allá han anunciado que va a haber dos personajes que aparecen la siguiente temporada de Arrow. Uno era Vigilante, que es un personaje de la línea de los 80 de DC, que es como, digamos, pues como un Punisher de la vida. Un tío que va por un poco la justicia por su mano. Y luego ya se viene bastante rumoreando, y creo que se había confirmado, que iba a aparecer Midnighter. Sí. El tema es que yo, con ese final en el que todos pues lo dejan y solamente queda Arrow, viendo estos villanos, estos personajes, si realmente los sacan, pueden tirar un poco, pues que claro, que ahora que aquí la pandilla de Arrow ya no está, hay un vacío de poder de superhéroes y ahora han surgido pues los superhéroes, los antihéroes malotes. Entonces, sí, pero claro, recordemos que Midnighter es la respuesta gay de DC. Sí, a ver, fue creado por... que lo han dicho en la noticia, sí. DC ha creado Batman y Robin gay. Sí. Midnighter y Apolo. ¡Ah, gracias! Eso demuestra, eso demuestra lo nada que saben sobre este mundillo. Pero bueno, eso es otro tema. El tema es que, bueno, Midnighter fue creado en el estudio de Wildstorm, que era pues este estudio que se creó Jim Lee, hasta que luego compró los derechos, la propia DC. Yo creo que pueden tirar por ahí eso, que se ha creado un vacío de poder, que hacen falta ya superhéroes de toda la vida, que ahora está todo lleno como de antihéroes malotes. Hombre, que si eso lo llevas bien, pues bueno. Pero bueno, eso no quita la otra trama, o sea que... Ya, bueno, sí, como al final meten dos tramas, pues bueno, sí, pero yo lo de los Outsiders, lo que has dicho, a mí me cuadra, la verdad. Es que no sé por qué no la adaptan, porque tiene que ser facilísimo, pues no tienes que sacar a nadie con superpoderes ni cosas raras. Han sacado a Katana, que ya había salido, que ya era la elegida de la espada, ¿te acuerdas? Sí, pues ya está, ya tiene ahí de donde... Sí. De dónde tirar. Y... Era como el hacha, el escudo, la espada, la flecha y luego el. La lanza. La lanza, el puño y luego el otro que no se sabía cuál era, que era el misterio. No sé, no me acuerdo. Pero la cuestión es que esa trama que no conlleve a. Queremos destruir Starling City. Por favor, dejad de intentar destruir la puta ciudad. Pues lo siento, Seba. Ya lo siento. Sí. Yo creo que vivir en esa ciudad tiene que ser como, ¡puf! No sabes lo que puede pasar siempre. Como en Gotham. O sea, es como en plan, ¿por qué la gente vive en Gotham? O sea, ¿qué les pasa? Los alquileres están muy baratos. Impuestos. Pues hay mucha vida de nocturna. Es mi ciudad y no me voy a ir de mi ciudad. Sí, porque a mí el final, cuando le dice, no, Damien Dark, te voy a derrotar con el poder de la gente que cree en mí. Yo vengo. Con el poder del amor. Eso sí, con el poder del amor, directamente. La madre que los parió. Pues el malo de la siguiente temporada han dicho que va a ser un mafioso, o sea que sí. Ir preparándoos que va a ser malo. Ay, Dios mío. Madre mía. Bueno, pues si queréis vamos a comentar un poquito mails y audios que nos han enviado. A ver, de Flash nos han dicho. Baruch Naon nos comenta. He esperado y visto cada capítulo con ganas. Eso ya es un logro para una serie. Desenfadada, divertida, emotiva en ocasiones, con guiños a los fricazos como nosotros. Y ahora nos hemos acostumbrado a ver series de superhéroes y no las apreciamos tanto. Si empezamos a olvidarnos de todos los años sin nada que valiera la pena. Luego Jaime comenta. Acojonante. Se supera cada capítulo y el final de cada temporada es perfecto para dejarnos con ganas de mucho más. Aquí Sebas, en el día más brillante, en la noche más oscura, te si equivoco de cómic. Alberto comenta, me esperaba un poco más, pero bien. Y Oscar García, no me spoileéis mucho, que estoy en mitad y no me va a dar tiempo de verlos todos, malditos. Muy buena serie, muy desenfadada y divertida. Si se sabe... avisado de los spoilers, ¿eh? Sí, si le sabes perdonar los rollos lacrimógenos típicos de CW, se convierte en una serie muy pero que muy digna, igual que la de Arrow. Luego, en los mails, nos ha escrito aquí Maloles, de Fangirl, nos comenta, de la segunda temporada de Flash, decir que es una de las cosas que... No, decir que una de las cosas que más me gustaba de la primera es que mantenían un tono alegre y desenfadado. Esta segunda ha tenido un poquito demasiado de drama. ¿Puede el chaval dejar de sufrir un rato? No, no puede. Vale que los héroes de Citas, vale que los héroes de Citas sufran mucho, pero coño, que la gracia de Flash es que es divertidillo. Si no dejáis que Arrow sea el graciosete que se supone que es, por lo menos dejad que Barry sea alegre y no esté sufriendo constantemente. Y no solo él, sino todo el mundo. Basta ya. Y por favor, que le busquen otra novia. Iris es lo peor, hacen que odies al personaje y en dos capítulos quieres que ella y Barry se amen para siempre. No, qué pesada la tía. Bueno, aunque parezca que no, sí que me ha gustado la temporada, aunque me gustó más la anterior y me enganchó más, y es una serie que voy a seguir viendo, aunque el actor que hace de Harrison Wells vaya a aparecer también la tercera. ¿Otra vez? En fin, no digo nada. Y sobre Arrow, preparaos, no sueltan. Joaquín Hernández, una basura infecta, demasiados dramas y penalidades. Stephen Amell no cambia el registro ni viendo Arrow, Oliver Queen o Casey Jones. La muerte de Laurel es lo más cutre que he visto. En fin, una caca. David Bareluz, de Pájaros y la Quijotera, nos comenta. Muy floja, ni siquiera el final de temporada, que suele subir el nivel, es interesante. De Arrow me sigo quedando con la segunda temporada, con la mejor hasta la fecha. Teodoro Infame comenta. Mientras que sigan obligando a esta serie a ser Batman, está jodida. Fernando el Católico, floja, aunque más soportable que la tercera. Lo mejor, los cameos de Flash. Y luego Baruch Naum comenta, esta temporada ha estado mejor que la anterior, más dinámica y más cruda cuando ha sido necesario. De todas formas, creo que hay un efecto eco en las redes sociales valorándola negativamente, pero más que por la valoración personal, por repetición de lo que la gente lee en las redes. Algo parecido que pasa con Agentes de S.H.I.E.L.D. Buena temporada, pero toca repetir lo que la masa dice. Pues tanto Ardo como Agentes me han gustado más que el año pasado. Bueno, hay un poquito de todo. Y nada, pues si queréis, vamos a hacer un pequeño paroncito y ahora venimos. Venga. Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda claro. Fangirl, G-T-T-S-R-L, Fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, Fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, Maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¿Ya? No te pierdas Radio Rapture, un programa donde cada 15 días tres amigos nos juntamos para hablar de videojuegos, series, cómics y películas. Síguenos a través de nuestras redes sociales y escucha nuestro programa a través de nuestra página web www.radiorapture.net. ¡Te esperamos! Bueno, pues ya hemos vuelto del futuro y nada... Que ahora vamos a hablar de Legends of Tomorrow, o también conocida como Los Exiliados de DC. Bueno, pues esta serie que tiene de 16 episodios, en la que todos los secundarios de este CW-verso que hemos ido conociendo, pues embarcan en una serie de misiones a través del tiempo y del espacio. Así, bueno, Contada en general, ¿qué te ha parecido la serie? A ver, Geray. Bueno, en primer lugar decir que un grupo de gente rara que se junta para cambiar la historia y no consigue nada, yo creo que es la serie que ha inspirado Unidos Podemos, ¿eh? y no Juego de Tronos, y no Juego de Tronos. Y bueno, yo la verdad es que cuando la anunciaron, pues, es que era un concepto muy de cómic, porque escoger a personajes secundarios y raros, que en realidad no le interesa mucho a la gente, y hacer un grupo, intentar que con las dinámicas de grupo, pues, la cosa funcione. Y la verdad es que funciona como eso, como uno de estos cómics que al final acaban siendo interesantes y tal. Y la veo entretenida, una serie entretenida, sin más pretensiones, y un poquito alargada, un poquito. O sea, yo creo que habría funcionado mejor más miniserie. O sea, más aún miniserie de lo que es, pero bueno. Sí, esa es interesante. Tirada. Y, Julín, ¿qué te parece? Pues un poco lo que dice Geray, es un concepto muy comiquero, muy, muy alegre, muy desenfadado, pero claro, el problema es primero que, como dice Geray, está bastante alargada. Yo creo que debería ser, es la típica serie que debería durar 8 episodios. Claro, sí, funcionaría perfectamente, sí. Y además, 8 episodios y cierras. O sea, miniserie, evento y aire. Y bueno, tiene cosas muy entretenidas y que me han gustado bastante, y otras cosas que me han gustado bastante poco. De entrada, en la tripulación, el problema es que la tripulación, yo salvaría a 2 personas y el resto que se pierdan en el limbo para siempre. Porque no me molan nada los personajes, salvo el Capitán Frío este. Sí, que, ahora los comentamos uno a uno, si quieres. Que me mola un poco porque está súper sobreactuado y me hace muchísima gracia. Sí, sí. Pero por lo demás... Y además, luego tiene como un ultra MacGuffin al final, rarísimo. Y bueno, hablaremos de ello. Pero en general, me ha parecido bien porque es como me ha parecido como muy falta de pretensiones, y eso está guay. Claro. Así Mira. Que, por mi parte, si hubiera durado un poco menos, mejor. Pero no ha estado mal. Pues yo por ahí, la verdad, me ha gustado. Casi te diré que me ha gustado mucho. Es una serie que no tiene muchas pretensiones, simplemente contar aventurillas y que la imaginación sea el motor de la serie. Porque aquí basta ya del darle el realismo, no sé qué. Aquí son unos tíos con poderes rarísimos yendo por el tiempo y el espacio. O sea, ya está, tío. O sea, es que no tiene más sentido que eso. Tira mucho, muchísimo de la mitología de DC. Y a mí la verdad es que muy bien. Y sobre todo, yo creo que es, para mí, de todas las que hemos hablado hasta ahora, la serie que tiene los personajes mejor escritos, para mí. Aunque sí que tiene un par de ellos, son un poco hostiables, ahora los vamos a comentar. Tiene, yo creo que las mejores relaciones de personajes están aquí, en esta serie. Y yo muy, muy, muy contento, y sobre todo lo que te dejan caer más adelante, que es todo el tema de la JSA, estoy con muchas ganas de verlo, de verdad. Muy bien, muy, muy contento con esta serie. Comentamos, si queréis, un poquito los personajes. Aquí, pues, bueno, por contar un poco por encima, pues resulta que en el futuro, aquí el vándalo salvaje, sí. Aquí Vandal Savage, que por cierto, tío, tiene pinta como del típico así, este gitano chungo que han detenido en callejeros, ¿verdad? De ese típico tío drogado ahí, gritando a cámara. Sí, preparando voces, siempre tiene la mandíbula como para afuera. Sí. ¡Hostia puta! Sí, sí, como de tío loco así que acaban de detener, así que salen callejeros. Pero vamos, eso, bueno, se supone que, a ver, Vándalo Salvaje en el futuro, pues ha conquistado la Tierra y pues ha matado, pues, aquí a la familia de este tipo cuyo nombre no me sale, que es Rip Hunter, que bueno, le conoceréis por Rory, de Doctor Who. Y aquí, pues, este tipo, pues, que es un amo del tiempo, o sea, no se parece nada a la mitología de Doctor Who. Time Master tiene que viajar al pasado con la TARDIS, tiene que bajar con la Wayrider y con el halcón milenario, sí. Con el halcón milenario, y tiene que, pues, con un grupo de, pues, de héroes, de villanos. Pues, yo creo que la Wayrider es el personaje mejor escrito. Que tiene que cambiar, pues eso, la historia en determinados puntos, pues el pasado, para evitar, pues, la ascensión de este villano en el futuro. Aquí, los personajes, pues tenemos por un lado aquí a Atom, que es, que bueno, ¿qué os parece este personaje? A ver. Es el hombre hormiga de Hacendado. Sí, básicamente. A mí es un tío, o sea, es que a mí me cae muy simpático el actor, pero es verdad que es un actor de mierda. pues yo aquí lo veo mejor que en Superman, ¿eh? Hombre, pero es que en Superman... No te jode, claro. Mierda. No te sí, jodes, lo veo mejor que Superman. Vaya un logro de los cojones. Eso es como decir, es mejor persona que Hitler. Bueno, tampoco... Sí, sí. Yo, una cosa, no es por nada, pero con el tiempo estoy empezando a ver con los años gente que defiende el Superman Returns. Sí, sí, pues eso pasa con sí. todas las películas que en su principio se la pegaron. Ahora hay que reivindicarla. Yo no la he visto, yo tengo ganas de verla, pero no la he visto. ¿Que no la has visto? No, no, no lo hagas, visto. Tío, no lo hagas, de verdad. De pues verdad. Tengo un mogollón de ganas de verla. Tienes que verla, tienes que verla. Tienes que verla, me cago en la puta. Y luego te escuché el podcast en el que hablé de ella. Que me cagué en su puta madre, la revisioné, estuve con una libreta apuntando todas las gilipolleces que vi, todo lo que me parecía una estupidez. Se te gastó una libreta, ¿no? Yo no sé, apunté 40 o 50 se te cosas. Acabó. Es una basura de película. Y cada vez que la gente dice, no, es que no entiendes, es que es muy profundo, que no sé qué. No, va de Superman intentando zumbarse a una mujer casada. Bien. Sí, va por ahí rompiendo matrimonio, Superman. Sí. Bueno, seguimos. Otro personaje que es Canario Blanco, o sea, Canario Negro, Canario Blanco. ¡Canario Blanco! Que bueno, que aquí la verdad es que es un poco el brazo ejecutor del grupo. Aquí ya sabéis que, bueno, en esta, no sé si fue la anterior, bueno, resucitó otra vez más. Y ahora, pues, como ve que no encuentra sitio en su, pues, en su tiempo, pues decide irse con estos personajes. ¿Qué os parece? A ver, Julín. Bueno, a ver. Personaje, ya digo, como he dicho, me cae muy bien Atom. Canario Blanco, sin embargo, es la típica tía de ¿por qué eres así? ¿Por qué no? ¿Por qué eres absolutamente insoportable? Además, Paco, es la tía que va todo el rato diciendo que soy bollera. Que soy bollera. Que soy bollera. Ya lo sabíamos, los que hemos visto hoy ya sabemos que eras bollera, y me parece perfecto que seas bollera, es más, me gusta que seas bollera, pero no hace falta que me lo vayas recordando. Es todo el rato así, y todo el rato estoy súper atormentada por lo que me pasó cuando volví, que además no dicen que tiene el ansia asesina esa, el mismo que tenía Speedy, pero no resuelven bueno, nada de eso. Sí, lo explora en un episodio. Sí, en un episodio un ratito. Ya, bueno, que es cuando van al pasado y van con... aparece Ra's al Ghul. Sí. Y parece ya que va a desertar, que está ahí dudando, no sé qué. Ay, pero bueno, no sé. No sé, a mí este personaje me... No. O sea, no. Directamente. Bueno, para mí es un no. A mí sí me gusta un poquito más. Me gustaba más de Canario Negro que de sí. Canario Blanco, pero bueno, a mí... Y además en las peleas me parece que está siempre suele molar bastante. No sé, a mí es un personaje que sí que me gusta, pero tampoco... Sí. A tirar cohetes. Que no es por nada, se nota mogollón, tío, en esta serie, quiénes son los actores que saben hacer artes marciales y quiénes son los que no tienen ni puta idea. Porque esta tía sabe, o sea, notas sí. que se ve que sabe moverse, pero luego en cambio, ves las escenas de lucha cuando pelea Speedy, sí. que si tú paras las imágenes, se ve que es una china. No, no, sí, sí, eso es horrible. Y el Jack Harness, el Merlin, cuando lucha, vamos... Sí. Se rejuvenece, vamos, eso sí, es súper joven. Pierde 30 kilos, pierde 30 kilos, porque ya Harney, aquí en Arrow, no lo he dicho, pero tiene la papada como mi hámster. Sí, sí. ¿Vale? Sí, sí. Y en luego el cabrón de él, lo malo es que sabe moverse, es un actor que ha hecho musicales, que ha hecho no sé qué, pero es que, claro, es que no sé si es que ya le piden hacer pirulas demasiado complicadas. No, claro, sabe cantar y sabe bailar, pero no sabe hacer artes marciales, y me parece normal. Claro. Lógico. Luego, a ver, ¿qué otro personaje? Pues aquí en los Firestorm, ¿qué os parecen? Coñacísimo, pero coñacísimo. Todo el rato el profesor, ay, es que no sé qué, que ay, es que hay que ser así, que hay que ser así, pues no. El profesor es un coñazo de la hostia. Súper pesado. Y el otro es que es un personaje súper arquetípico, es el típico negro de, tío, joder, no me dejas hacer nada, tío. Yo no quería venir y me has obligado a venir, joder. Uf. Sí, sí. Oye, tío, el momento en el que aparece aquí el profesor Steiner vestido como de guerrillero republicano. Tío, ay, madre, sí. Con la chapela esa puesta de lado, yo, madre mía. Sí, sí. Hombre, pero no sé, la dinámica que llevan también... Sí. Hombre. Está bien, también. También, a mí me gusta, a mí me gusta. Es un tipo de superhéroe que aún en los cómics, claro, que se ha visto mil veces, con Firestorm y con el Capitán Marvel de Peter David y todo eso. Eso de que los dos compartan cuerpo y todo eso, a mí me mola y tal. O sea, me parece interesante. No creo que lo exploren a lo máximo, como en todas las series de CW, que no lo dejan así un poco por encima. Pero vamos, la dinámica está más o menos bien. Y el rollo de que se lo lleve obligado y todo eso, pues sí. Es lo típico, que tiene mucha gracia, pero claro, después de 16 episodios, pues a lo mejor pierde un poco la gracia. Pero es que a mí pasa eso, que la dinámica que tiene entre ellos, yo creo que está bien construida. Entre ellos dos, yo creo que se ve que notan, sí, que son dos actores que pegan. Sí, eso sí, eso, o sea, luego entre ellos no, entre ellos funciona, pero cuando van por separado son insoportables. Ya, sí, eso sí, me pega más este Firestorm que el anterior. Sí, sí. El anterior es el actor que es primo de Stephen, sí, Amell. Sí, mm, que salía en la última temporada de Expediente X. La familia Carapalo. Sí, la familia Esfinge. Los Esfinge. Los Esfinge. Bueno, y luego llegamos a dos de mis personajes favoritos, que son pues el Capitán Frío y Ola de Calor, que aquí, hombre, me sorprende un poco que los metan, porque bueno, estos personajes, la verdad es que los cómics, pues eso, han sido pues dos mafiosos, dos villanutos, pero aquí, ostras, les consiguen dar un poco más, yo creo, que a los dos, porque estaba, sobre todo Ola de Calor, cuando salía en Flash, estaba como súper desatado, ¿eh? ¡Guau! No sé qué, súper histriónico. Sí, pero es que yo creo que esto es lo que les pega a estos dos, porque son dos actores de mierda. Sí, sí, y totalmente. Entonces lo que les pega son personajes de actuaciones extremas. Por eso, ahí me hace muchísima gracia el Capitán Frío, porque se trata, we're gonna kill Sad. Me. Y el otro está todo. Todo eso te mato, no sé qué. Claro. Voy a quemarte como un azucarillo. Cuando le dice, tú, Iván Drago, como me toques, te mato. Y sí, lo mata. Yo creo que son los dos personajes que hacen más divertida la serie por eso. Claro, porque... sí, por el cachondeo, la sobreactuación, sí. Exacto, sí, exacto. Sí. Y luego pega muchísimo este Ola de Calor con Atom. Tú, repeinado, cállate, sí, ya. Exactamente, tú, el otro que es así como, efectivamente, muy repeinadito. Diciendo, bueno, hombre, porque con la lanzante de estrella enana que llevo en el pecho, porque no sé qué otro, que me da igual, que te pego fuego, hijo de puta. Eso mola bastante. Como vuelvas a decir otra cosa de esas, te tiro por la nave, no sé qué. Sí, sí. Y luego es que les dan a los dos un poco de profundidad. Y de hecho, me sorprendió que al final se acaba sacrificando el Capitán Frío. Sí, eso mola bastante. Además, sí. Mola, o sea, porque hasta que no ocurre lo que ocurre a mitad de temporada. Cuando se supone que el Capitán Frío acaba con Mick, sí. No es cuando te debes venir que Mick es Cronos. Claro. Con lo cual, esa parte me gustó, esa parte está bien traída. Sí, sí. Relación de Sarah con el Capitán Frío mola también. Sí. Me gusta, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, porque además es el Capitán Frío diciendo, joder, me la follaba fortísimo, pero es que si pudiera. Porque sí, sí, me lo ha dicho varias veces. Sí, sí. Y encima, claro, estos dos personajes al final, claro, ves que en el fondo sí que se tienen el uno al otro en estima. Mm. Que también es un poco, también, oye, a veces queda bien, hombre, explorar lo que es pues una amistad también. Pues parece que todo siempre tiene que ser todo relaciones de pareja. Sí, y sí. Y al final es explorar, joder, dos personas que, vale, que son dos criminales, pero que es que llevan trabajando juntos toda la vida, se conocen de toda la vida, y que, oye, que al final es que es lógico y comprensible que haya, por muy diferentes que puedan parecer el uno del otro, que haya que entre ellos pues unos lazos de amistad. Y sobre todo, pues Dime. Sí, sí, nada, no, sí, sí. Que sí, que al Capitán Frío no le echemos mucho de menos, que parece que ha dejado Legends of Tomorrow, pero que tiene un contrato para salir en las otras, por lo visto. Con lo de Flashpoint, ya verás cómo lo sacamos otra vez. Sí, exacto. Sí, al final yo... Encima, que conste que van a hacer... O sea, una cosa que el otro día se me pusieron los pelos como escarpias, otra temporada más de Prison Break. Sí, sí, sí. Resucitando, sí, sí, a todo Kiski. Sí, sí. Eso digo yo. No se supone que al final... Spoiler, para quien no lo haya visto, saltaros esto. Solo 10 años. ¿Se cargan al protagonista? Sí. Sí, bueno, yo no lo vi, pero sí. Estaba en coma. Estaba en coma. Se lo cargan y encima tenía un tumor cerebral que no se podía operar. ¡Joder! Tenía todo malo. Sí. En esa serie le cortaron la cabeza a la enfermera y luego salió la enfermera, quiero decir. Otra vez. ¡Ah, pero! ¡Oh, sí, sí! O sea, sí, que... Genial, genial. Madre mía. Yo la dejé de ver en la tercera o en la... Sí, por ahí, la tercera. Y yo aguanté hasta el final, pero, o sea, vamos, con drogas. Sí, sí. Yo nunca la vi, a mí me la destriparon, o sea que... Vale, y luego vamos a comentar ahora aquí las dos joyas, nunca mejor dicho, de la corona, nunca mejor dicho también, que son Hawkgirl y Hawkman. ¿Qué os parece, Julín? Nah, horribles, horribles, horribles. Sí. Pero de verdad, es terrorífico que el que hace de él es, ¿sí?, es malísimo. Sí, pero sí, es sí, que tiene que ser... Tiene que ser así. Él tiene que ser así porque él es, en los cómics, así, un personaje, una masa de músculos que solo reparte hostias. Eso lo entiendo. Podría tener carisma también. Sí, sí. Ya, hombre, ya. Podría saber recitar una línea, que es horroroso. Es horroroso. Actúa fatal. Como dicen, no tiene ningún carisma. Un tío que lo único que hace es decir, no, no, que estamos destinados, Chayara, Chayara, que estamos destinados, tú y yo, tal, tal. Y la otra es, siempre está con cara de pena, tiene 74 dientes. Sí, sí, tío, sí. Es que es como, o sea, vuela con los dientes. Por eso decía lo de la joya, ¿no? Por los dientes, que son claro, como diamantes, vamos. Exactamente, tiene como 74 dientes, no lo entiendo. Está todo el rato con la cara así, como con cara de pena. Ay, que no es, ay, que es que yo, ay, porque Ray me gusta mucho, pero es que siento que le estoy poniendo los cuernos a un espíritu contigo. y bueno, y ese momento de me he enamorado de Ray, pero es que ahí está otra reencarnación de dentro de no sé cuántos mil años que está ahí, es que es mi novio. Pero pero tía, ¿no se suponía que ibas a romper con eso? Es que no entiendo nada, es que es una mierda, es un horroroso. Menuda pájara. Sí. Eso. Y yo creo que cosa que al final que ellos dos se vayan es porque ya los propios guionistas se dan cuenta de estos personajes tienen nulo, sí, tirón. Claro, exactamente. Que es lo que hemos dicho, lo que mira dije una vez. Es el síndrome, mira, a colación de lo que hemos dicho antes, el síndrome de Harry Potter. Todo gira en torno a él y él es el que más te da igual. No, y que para efectos especiales supongo que debe ser también, quitárselo debe ser un alivio. Sí, sí. Bueno, porque han invertido muchísimo dinero en estos efectos. Sí, porque, hostia, es que ¿sabes qué pasa? Que hay una imagen por ahí, hay un GIF en el que ellos saltan y está bien hecho. Pero hay otro momento en el que van volando y se llevan a una persona que es, tío, de verdad, solo falta un ratón de ordenador por la pantalla, ¿eh? Sí, sí. Sí, hay momentos así, pero bueno. Lo peor, tío, de verdad, ¿eh? Sí, además no lo entiendo muy bien porque, por ejemplo, en Flash, el capítulo del tiburón está súper bien hecho. Sí, tío. Y aquí, sin embargo, salvo los planos repetidísimos de la nave, que son los mismos planos pero con otro croma, de la nave aterrizando, la nave por el túnel temporal, que son siempre los mismos, que están mejor hechos porque lo habrán hecho al principio, lo habrán hecho bien, pero lo demás es súper cutre. Y luego, por ejemplo, la parte en la que él se vuelve gigante aquí, Atom, pelea con ese robot. Eso mola mucho. Eso está de puta madre hecho, tío. Eso mola mucho. Mola muchísimo. Sí. Sí, hay esos momentos hombre hormiga que tiene, por eso te digo. Sí, como sí, el Civil sí. War. Está muy bien hecho. Y luego también, joder, mola bastante pues las épocas en las que van. Por ejemplo, ese futuro, que es todo como una dictadura. Sí, el oeste mola. El oeste. Mola vale, mucho. Me gusta mucho ese capítulo. Y sale encima Jonah Hex. Sí. Como disculpas por la película, ¿no será? Sí, sí. Exactamente, eso huele a disculpa que echaba atrás, porque lo de la película... Yo fui a verla con un colega que es súper fan del personaje. Sí. Pero súper fan, sí, sí. Porque el típico colega que... Y claro, va a ver la película y dice... Bueno, claro, es que Jonah Hex es un tío que es un rastreador experto, entonces seguro que por el barro de la joda del cadáver, y lo toca y el cadáver habla y casi nos salimos. Casi nos salimos, porque claro, dice, no, es que ahora Jonah Hex es un tío que es un rastreador de la hostia, entonces va a ver que tiene barro en las botas de no sé qué y que tiene una brizna de no sé cuánto, seguro, entonces se da cuenta y sabe dónde tiene que ir. ¡Pollas! Que habla con los cadáveres, tío. A la mierda. Sí, sí, es que son las cosas que te echas más a la cabeza, de verdad. Sí. Y luego también, pues, me gusta bastante, sobre todo, todo lo que es la trama con los amos del tiempo, que, a ver, Julín, ¿no te da la sensación que cuando están ellos hablando en esa sala oscura es como VIP noche? Sí, que va saliendo un sacapunta en la ventana ahí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, que cada uno tiene como una pantallita, pones ahí un círculo, una X. Uy, soy muy joven para esa referencia. Sí, creo. La verdad es que sí, aquí se nota el gag generacional. Sí, efectivamente, efectivamente. ¡Nostalgia! Mi nostalgia, va, Emilio Aragón. Sí, sí. Madre mía. ¿Y qué más? A ver, pues no sé, algo más que quieras comentar, alguna trama así que os haya gustado en especial. Pues lo que yo comentaba es el MacGuffin este del final de al final hay que destruir un cacharro que controla el tiempo y a tomar por el culo. Ya. Sí, que es como lo que les da poderes a ellos. Sí, que es como Y bueno, vale, venga, esto lo compro, pero luego es que durante toda la serie dicen, vamos a ir a 1400 no sé qué, pero hay que tener mucho cuidado de no alterar nada. Vaya, lo hemos alterado. En el siguiente capítulo vamos a ir a 1961, pero hay que tener cuidado de no alterar nada. Y otra vez lo vais a alterar y no ocurre nada. No importa nada. Lo cual, ¿qué más da? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que al final, como... A ver, es una disculpa, ¿vale? Que como ellos con ese superordenador que tienen ya calculan qué afecta a qué en el futuro, pues yo quiero creer que, hombre, ellos ya lo están... Aquí el bueno de Rip Hunter ya tiene preparado qué es lo que cambias para que le afecte o para que no afecte. Ahora pero, sí, sí. Ahora pues, sí, a ver, es como todo, o sea, obviamente... Pero, siempre... Vaya, pero es que esa explicación es buena, pues ¿sí? Podría decir, no os preocupéis si cambiáis algo, que yo ya tengo pensado más o menos y lo tengo controlado, ya está. Sí, claro, que al final, si solamente que sea una... Bueno, matar a no sé qué villano, evitar que fulanito contenga el poder de Firestorm, ese tipo de cosas, sabiendo que solamente eso, que lo evites, ya lo cambia todo, es decir, que muera alguien o que destruya un edificio, da un poco igual... Lo puedes atar un poco mejor y luego está bien atado pues ese episodio en el que van a ir los malos a matar a sus versiones del pasado de sí, ellos. Mola, eso mola, pues mola mucho. Sí, eso está guay. Sí, o sea que en general, que, o sea, que es una serie que, a ver, que tiene sus cosas, pero como todas las putas series, pero en ese aspecto sí que ha hecho un poco los deberes para mí. Sí, es lo que has dicho tú, Raúl, una serie de verano. Es muy de verano esa serie, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, a ver qué dejan abierto para el futuro. Han dicho que pues que eso que va a aparecer este tío Ourman de la JSA. Se sabe que va a haber un grupo de villanos, que yo creo que ese tema siempre se puede explorar, porque lo exploraron un poquito en Arrow, que se recuperaban a Murmullo, a Brick, pero eso si lo llevas bien, si haces sacas un grupo de villanos y lo llevas bien, puede molar. Sí. Va a estar Vixen. Va a estar Vixen. ¡Yuhu! ¡Qué divertida! Sí, sí, sí. Oye, y en esta ocasión sí van a empezar todas las series al mismo tiempo, ¿no? Imagino que sí. Eso quiere decir que le han dado temporada entera y si ahora con 16 capítulos no ha aparecido estirada. Ah, ¿sabes qué coño van a hacer? Verás qué risa, verás qué risa. Bueno, todavía. A ver, porque la trama cambiará, no sé por dónde tirarán. Y el grupo han dicho que va a cambiar. O sea, que... Sí, el grupo va a cambiar porque, bueno, sí. A ver, el MacGuffin de la serie era cargarse al Vandal Savage este, ¿no? Sí. O sea, sí. Yo es que ya nada más que pensar en... Son 16 capítulos centrado en cargarse al tío este. ¡Ah! ¡Puto inútiles! ¡Joder! Bueno, al menos en Arrow pasan más cosas. Pero yo no, pasan muchas cosas. Es una serie que no deja de pasar cosas. Y luego, de hecho, hay un momento que ellos se replantean incluso el momento de dejarlo. Pero hay un momento que ya te dicen que Vandal Savage está liado con los señores amos del tiempo, porque si él gana el futuro, él lo gobierna el mundo será unificado y podrán repeler una invasión extraterrestre. En ese aspecto, sí que por lo menos está todo un poco más atado, pero es una serie que sí que pasan cosas, para mí. O sea que los señores del tiempo son malos. Sí, a ver, ¿dónde habré visto yo eso? En fin. Y bueno, pues si queréis, saltamos ya a Supergirl, ¿vale? Venga. Venga. Pues esta serie que salió en el canal, que lo tengo por aquí apuntado, que no encuentro, CBS, pues que, bueno, o sea, ya se anunció hace un par de años, en la que nos cuenta, pues eso, pues la historia de Supergirl, que pues ella es la prima de Superman, que también fue salvada de Krypton justo minutos antes de que petase, pero ella, claro, cayó por error en la zona fantasma y llegó a la Tierra, pues con un desfase temporal en el que su primo ya era adulto. Entonces, digamos, pues que ella, claro, ha desarrollado sus poderes, es una heroína y siempre, digamos, a la sombra de su primo. Así que, bueno, en general, ¿qué os ha parecido esta serie? A ver, Sebas. Pues me ha sorprendido. Me ha sorprendido porque la verdad es que no esperaba prácticamente nada de esta serie. Me parecía, digo, esto va a ser una serie para las crías chicas, para vender muñecos y trajes y merchandise y mierda, y seguramente ni durará dos temporadas. Pero conforme la vas viendo, no sé, te das cuenta de que vale, no es gran cosa, sinceramente, pero sí es muy entretenida. Y sí tiene varios puntos que la hacen buena. O sea, los personajes son mejores en principio de lo que parece. La propia protagonista, la verdad es que me gusta bastante. Cómo intenta destacar y hacer honor al legado que ha dejado su primo, porque claro, cuando ella llega ella es una adolescente, no sé qué edad tendría cuando llega a la Tierra. 12 años creo que dicen, ¿no? 12. 10, 12 años, sí. Sí, muy, muy pequeña. Y claro, ya se encuentra con el legado de su primo, que ya ha crecido, que ya es Superman. Y ella crece toda su vida allí en la Tierra con ese peso encima. Y por eso ella no llega a ser nunca Supergirl hasta que se ve obligada a utilizar sus poderes. Y ella dice, bueno, pues ya que estoy, pues habrá que tirar para adelante. Uh-huh. Y en fin, me gusta mucho cómo sale adelante y eso. Y sobre todo también el tono tan... ligero. Sí. Ligero, exacto, sí. Sí, sí, exacto. O sea, es que se ve más tranquilamente, no tiene tanta carga emocional, tanto drama, tanta oscuridad. ¡Qué chunga en mi vida! No, o sea, tiene sus problemas, tiene sus cosas, pero está, se nota que sí es la que más está orientada a todos los públicos. Y eso me ha gustado, porque vale que somos unos fricazos y nos gustan los superhéroes, pero no, las cosas que vemos a veces no son para quienes deberían ser, que son los más jóvenes. Uh-huh. Vale, Geray, dale. Sí, es lo que ha dicho Sebas, que sirve muy bien de evasión. O sea, no es como las otras que tienes que estar pendiente de la trama central de la temporada y todo ese rollo. No, aquí te pones un episodio cuando tú quieras y ves a esta dándose de tortas con una alienígena. Luego, como está en una cadena un poco más... Bueno, estaba en una cadena un poco más... con más dinero que la CW, creo. Los efectos especiales creo que son un poquito mejores. Y también creo que mejora mucho a lo largo de los capítulos, porque creo que al principio Superman era un problema para la serie. Sí. Tener a Superman por ahí, darle importancia, hacer esas conversaciones por chat. Joder, eso es lo más putre del universo. Poder ir volando y encontrarlo en 2 minutos y poder tener una conversación normal, pues no, vamos a utilizar internet, vamos a chatear. Madre mía, qué cosa más cutre. ¿Le pueden hackear y saber quiénes son? Por ese miedo a sacar a Superman, que es lo que dijimos nosotros, pues invéntate que Superman está en otra dimensión o que se ha muerto y les hubiera ido mucho mejor, porque en los últimos episodios obvian a Superman, pero vamos, descaradamente. No, a ver, hombre, sacan lo obvian un poquito. Pero sacan una explicación, lo dicen. Sí, que está fuera de la Tierra. Bueno, ya sí, que está fuera de la Tierra. Primero que está fuera de la Tierra y luego cuando llega, que acaba siendo controlado por la mierda esa. Que no la miriada, sí. Sí. Y claro, te dan cierta explicación. Digo, vale, la había hecho bien, porque si no me estaría preguntando todo el rato, a ver, el mundo está en peligro, ¿dónde está Superman? ¿Dónde está Pucci? Eso. Que bueno, sí, vale. Que ahora en los nuevos capítulos sale, pero bueno, a ver qué tal eso. Y eso, sí, los efectos especiales. Para la segunda. Los efectos especiales, bien, sobre todo el detective marciano, que yo no me lo esperaba para nada que saliera y me gustó mucho su aparición. Que a mí no me la spoileó nadie, que creo que a alguno de vosotros sí que lo sabe. A mí sí me la spoileó alguien. Sebas. ¿Yo? Sí, hombre, me pasas el link. ¡Mira, aquí está el Supergirl! Y yo, ¡pum! ¡Yo no! Ah, yo. Bueno. Bueno. Y el miedo que teníamos de que fuera para chicas, nada. Yo, a mí no me ha empezado a venir la regla ni nada. Yo creo que es para que todo el mundo lo puede ver y no pasa nada. Vale. Y Julín, ¿qué te ha parecido? No la he visto. Chunguísimo. No la he visto, pero o sea, si tengo que decir algo, es que la protagonista Melissa Benoist es amor puro. Absolutamente. Sí, es de verdad, yo creo que de todos los protagonistas de las series que hemos hablado, casi la más carismática, Sí, hombre, la más maja de la historia. Sí, es que es... Bueno, está ahí con Flash. Sí, es verdad, con Flash está ahí y es un cielo totalmente esta chica, Que, por cierto, el crossover con Flash me parece el mejor que ha habido esta temporada de... ¿Sí? Entre series, vamos. Uh-huh. Sí. Coño, pues me lo he saltado. ¡Joder, tío! Terminé, me di cuenta hace poco cuando terminé de ver la temporada de Supergirl y digo, pero aquí no se supone que había un puto crossover. No, pues ahora te lo ves cuando acabes de grabar. Hay una línea que le mete una hostia a la CW en ese crossover que es genial. Sí, ahora lo comentamos. A ver, yo por alusiones, es una serie que me ha encantado. Sencillamente, entendiéndola como lo que es una serie que es divertida, que en ningún momento se me ha hecho ni pesada, ni ñoña. Yo creo que es la que menos episodios de relleno tiene. Igual quizás los primeros, pero luego es que es una serie que está todo totalmente muy bien hilado. Para mí, exceptuando la serie de animación de Bruce Timm, yo creo que es la mejor serie sobre la mitología de Superman. Sí. Porque aquí está todo. todo está aquí, en esta serie. Sí. Y está de verdad, es que está muy de pelotas. De hecho, teníamos un poco el miedo del tema del amor, del tema eso. Yo creo que es la que menos trata ese tema, la que más lo soluciona, las relaciones personales, la que mejor lo trata, a mi parecer, y la que sobre todo también trata el tema, pues eso, de cómo ella, joder, que es un ser de otro mundo y que como ella no termina de conectar con el mundo. Y es para mí la que mejor lo... Sí. El tema de no encajar, que todos en todas las series en mayor o menor medida lo han tenido, es la que mejor lo trata. Es una serie de Superman encubierta, vamos. Sí, totalmente. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, porque... ¿Y qué os parece la dualidad de Kara y Supergirl? Porque yo la verdad es que no veo tanta diferencia entre los dos personajes como muchas veces que sí se retrata a Clark como un patán y a Superman como ahí el semidios y tal. Sí, el macho alfa, sí. Sí. Bueno. Hombre, a lo mejor al principio de la serie la ponían más como una friki, que yo creo que a lo largo de los capítulos la van poniendo más... así, una friki me refiero que la ponían así como más torpe y eso. Yo creo que a lo largo de los capítulos la van poniendo más normalita a Kara. O sea, ahí en el periódico y eso. Sí, y luego al final, hombre, tienes eso, pues eso, lo que hemos dicho, un montón de secundarios. Que bueno, tenemos a Jimmy Olsen negro, como lo llamo yo, que no sé qué sentido tenía de ponerle negro, pero bueno. En fin, el cupo. Sí. Había que rellenar el cupo. No sé si dijo José en Twitter que la kriptonita amarilla le había afectado. Que la kriptonita amarilla, sabes que te cambia el cuerpo, te transmuta. Luego está este personaje de Win, que yo, es que es este, bueno, el típico friki, para que nos entendamos, que es el hijo del juguetero, que yo sí que me estaba viendo venir que iba a acabar convirtiéndose este tipo en un villano. Que es toda la trama de que él esté enamorado de ella está muy bien llevado, ¿eh? O sea, él cuando le dice que está pillado por ella, que ves que el tío de verdad que lo está pasando mal por contárselo, ¿eh? Sí, sí, está muy, muy bien. Y tiene un comentario muy bueno que es como que le dijo a Supergirl, como que has pasado de la zona de la Phantom Zone a la Friend Zone. Sí, sí, sí. Te has pasado más tiempo en la Friend Zone que en la... Sí, sí. Y luego tiene un montón de chistes como que solamente podemos pillar los informáticos. Que no sé cómo dice de... ¡Ay! Esto de Python 5, qué fácil. No entiendo por qué nadie del ejército tiene un técnico. No sé qué historias. O le dice al malo... ¡Ah! Eres como una versión sobreexplotada de Windows Vista. De Windows Vista, sí. ¿Eh? ¡Oh, madre mía! Bueno. Sí, sí, sí. Pero a mí lo de Python 5 me mató, ¿eh? ¿What? La verdad es que sí. Está, sí, bastante, sí. Está bastante chula. Y el personaje de Calista Lockhart, ¿cómo se llama? No, será la mala, imagino. Cat Grant. El papel de Jameson. Sí, porque exacto. Calista Lockhart solo puede hacer de ser del infierno. Sí, sí, sí. Sí, es un poco bitch. Su personaje mola más de lo que creía, ¿eh? Mola de más. Acaba molando más. Sobre todo por esto de... Que hemos comentado que es como Jameson, la quiere en principio, la quiere de aliada, luego quiere destapar su identidad, pero al final sí que se ve que tiene algo más la tía, hombre, que rasca si tiene algo más el personaje. Sí. El capítulo en el que Kara le afecta la kriptonita roja y se pone chunga y tal, y luego va a visitarla para pedirle perdón, llorando y todo, no sé, a mí me emocionó también la reacción que tiene la otra, de, no sé, un poco como tenerla, la usa de consejera, no sé, la ve como, Kara la ve a ella como una especie de supermujer que tiene, ha levantado un imperio de la nada y tal, que sí, que es una zorra como ella sola, pero luego tiene su parte, un cierto toque como maternal o algo sí, así. Sí, porque te cuentan lo del hijo, que no lo conoce, que tiene un hijo por ahí. Sí, y luego algo más, por ejemplo, a mí los villanos, luego también el personaje de la hermana, yo creo que también está, que es un poco carapalo la tía, al final, pues es, hombre, es un poco, yo qué sé, el lazo de unión con el mundo normal que tiene Supergirl. Sí, esos momentos de ver series juntas en el sofá, me parece tan tierno. Sí, ¿qué es lo que dice ahí un momento? Que no sé qué dice, es como aquella vez que vimos Borrachas de Wire. Oye, pues no sé si es la mejor serie para ver la borracha. Ah, ¿no? Sí, dice, para detener a un policía corrupto. Y dice, siempre he querido detener a un policía corrupto desde que vimos The Wire borracha. Sí, sí, sí. ¿Y qué más? Por ejemplo, a ver, el tema de los villanos. A ver, a mí, la verdad es que me gustan bastante todos lo que son los kryptonianos, estos infiltrados que hay en como en la sociedad. Que son eso, pues unos tíos que están en la sociedad, los kryptonianos, y que quieren pues someterlos a todos. Y sobre todo, aunque bueno, es un recurso un poco pillado por los pelos, el tema de que la mala, que es su tía, que es Astra, creo que se parece, se llama, sí, que es la hermana gemela de su madre, así se ahorra una actriz. Sí. Total, na. Ya. Sí, sí, sí. Y luego el otro malo, otro cabrónido, que es su tío, que ese sí que tiene cara de militar cabrón fascistoide. Ese para mí sí que tiene cara de palo, no cambia su expresión casi nada. ¡Qué cabrón soy! ¡Ah, no sé qué! Sí, sí, está amargado por dentro por la muerte de su mujer y tal. ¡Oh, cuánto sufrimiento! ¡Sufro mucho! ¡Os odio a todos! Su cambio no cara. Su cambio no cara. Su cara no cambia. Sí. Mucha y buenas gracias. Sí, como decía Elena, agárralo como pueda. Dislexia, curación, encuentro en para. Ay, mamá. Bueno, luego, por otro lado, Masquer Lord, la verdad es que yo creo que es un Les Luthor de puta madre, en serio. Sí, totalmente. Sí, es porque... Es porque Jesse Eisenberg. Diferente. Ah, claro, sí, vale. Es que Jesse Eisenberg es el Les Luthor sobreactuado de los 60. Es una puta mierda. Bueno, mira, perdona, pero Gene Hackman lo hacía bastante mejor que Les Luthor. Ah, ya, bueno. Cosas como son. Sí. Yo es la peor versión de Les Luthor que he visto. Sí, vamos, porque era el Joker. Bueno, yo lo defiendo hasta cierto punto, pero bueno. Bueno, para mí es indefendible. Es lo único indefendible de la película. Lo demás, puede haber formas de verlo y lo entiendo. Sí. Pero Les Luthor. Sí. No. No. Se ha equivocado de película el actor. Sí. Dicen que parecía Enigma. Claro, sí que ese momento de ¡ay, qué apretón de manos tiene Clark Kent! ¡Bueno, madre mía! ¡Madre mía, las suecas! ¡Ay, Dios mío! ¡Horroroso, horroroso! Sí, sí, sí. Qué asco de pero yo creo que el tío, hombre, te transmite al final, te cuentan un poco por lo menos el por qué le odia. Pues claro, que él ve al final que los superhumanos, los metahumanos... Lo odia por la cara. No, a ver, digo aquí el amigo de Michael Lord. Sí, vale. Michael Lord. Le odia a Supergirl y a todos estos metahumanos, pues porque, hombre, ven que son una amenaza, obviamente. Sí. Es el Luthor, claro. Claro, el Luthor, que al final toda la serie es el que siempre está por detrás creando alguna amenaza, pues para putearle. Porque, por ejemplo, lo que has comentado de la kriptonita roja, el episodio en el que ella aparece en un bar tirando, haciendo como cacahuetes, es como un homenaje a la película, que también pasa eso. Sí. También, luego otro villano que también mola bastante, que es Lifeway, que es esta chica que tiene como poderes eléctricos, que es una podcaster. ¡Qué bueno! Sí, sí, tío. Que eso es así como la serie también salió, la serie de animación y los cómics, eso lo han adaptado bastante bien. Que esa me cuadra bastante, porque la que no me cuadra nada es la otra, la Silver Banshee. Sí. La otra que yo es de todas las series que hemos hablado ahora, el peor personaje, tío. ¡Chan! La peor actriz. Madre mía. Es un dolor, tío, en serio. Lo puto peor, y encima esa sale en el episodio de Flash, y lo peor de lo peor. Ah, cierto, cierto, sí. Ya decía yo que me la perdí. Yo vi cuando descubre que tiene poder porque se cae... Sí, se cae de un edificio borracha, y como grita mucho, hace como... consigue frenar y no caerse al suelo. Bien. Bien. Sí, sí. Pero bueno. O sea, pero fin, bueno. Personaje, chorra. Personaje, sí. Pero bueno, y así que en general eso, también hay más villanos, hay referencias a este episodio de, este cómic de Alan Moore, del hombre que lo tenía todo, que es con esa planta que se le pega en el pecho, sí, sí. Ese está muy chulo, sí, sí, sí. Bizarro. Sí, es que ese personaje también existe, Bizarro Girl, o sea, todos los de la mitología de Superman han tenido una versión Bizarro. Superman, Superboy, Supergirl, Lois Lane, todos han tenido una versión así de Bizarro. Luego, una cosa que no me gustó. El tío, el disfraz de Red Tornado. Uy, el corcho. Sí. Y es que luego sale este tío, sale el detective marciano, y es que está de hecho de puta madre. O sea, es que no lo entiendo. Sí. Mola un huevo. El Red Tornado lo he visto yo en imágenes y tal, y me ha recordado, y lo siento, Raúl, me ha recordado a Apocalipsis en la película. Cabrón. ¡Ay, sí, sí, sí! De que va andando y se le mean los corchopanes de al lado de la cabeza. Sí, sí. Que es muy chungo, muy chungo. Se basarían en él, a lo mejor. Pues igual. Faltaban los masillas. En Apocalipsis y en esta yo creo que faltaban los masillas. Es eso. Tienen un motor en el pecho que si les das hacen... Se deshacen. Y luego otro villano que mola mucho, que es Indigo, que en realidad es Brainiac. Que sí. Eso está cogido de este cómic de los Outsiders, porque bueno, Indigo era un robot que venía del futuro, que era el interés romántico de Metamorfo, pero que al final descubrimos que en realidad pues había poseído su mente, pues eso, Brainiac, bueno, siempre tiene que buscar Brainiac un cuerpo electrónico, y la verdad es que esa parte está bastante bien, aunque, y de hecho, para que veas, esta actriz es la actriz que hizo de Supergirl en Smallville. Sí. Sí, que nuestro compañero Jesús de la parada la conoció esta actriz ahora cuando estuvo en Estados Unidos. Sí. Sí, sí. Que está bastante bien, pero el disfraz canta la marimorena, ¿eh? Se nota la cremallera el disfraz. Sí, canta un poquillo, pero la verdad es que a mí me ha molado mucho, el personaje es muy cabrona, y la actriz. Muy cabrona, sí. Muy cabrona. Al final, como eso, tiene un cuerpo eléctrico y tal, pues se pueden sacar de la manga perfectamente que salga otro tiempo, por ahí en otra temporada. Fijo, fijo. Espero que vuelva y quede por culo y que acabe apareciendo Brainiac por alguna parte. No se van a dejar a todos los personajes grandes para el primo. O sea, claro. Porque ahora mismo parece que todos los personajes que están apareciendo en Supergirl son como... Los restos. Lo que no va a salir en las otras. Las obras, sí. Como es Agente de S.H.I.E.L.D. No, a ver, la regla número uno de Agente de S.H.I.E.L.D. es no saques nunca nada del universo Marvel. Hostia, pues hablando de Agente de S.H.I.E.L.D., han anunciado que para la siguiente temporada va a aparecer... Sí, el motorista. El conductor. No, el conductor fantasma. Sí, el conductor fantasma. ¿Cómo sí, era? No. El motorista fantasma. No, coño. No, aquí en España se llama conductor fantasma. El del fantasma. Coche. Sí, sí. No, o algo así. O conductor. El de la moto no, el del coche. ¿Del coche? Sí. No sí, creo. Claro. No creo. Vamos. No, yo quiero. Lo he leído. Que... Ah, sí, yo lo he leído yo también. Que han buscado actores y que van a hacer dos personajes. Uno es. Dos personajes latinos que son hermanos y uno está en silla de ruedas y no sé qué, digo. La silla de ruedas y infernal. Se ponen en llama la silla de ruedas y ¡guau! Sí. Y el personaje de ser último conductor fantasma, como se llame, no sé qué. Sí, cómo. Pero una cosa, es que vamos a ver, ahora, bueno, un pequeño impasse en Agente de S.H.I.E.L.D., aparte de que se les ha caído lo de los inhumanos, que es una gran putada que les han hecho, yo creo que es que el motorista fantasma, es que meterlo ahí no sé si pega mucho, ¿eh? De todas maneras, yo quiero que sea Nicolas Cage. También, según el final de la temporada van a meter a una robot femenina, pero han metido como a una que sale en cuatro que yo no conocía cuando dijo en el nombre, vamos, en vez de poner a Yocasta ponen a una que salía en Escuadrón Supremo, creo, algo así. ¿En Escuadrón Supremo? Una robot que salía en los cómics antiguos de sí, algo así. Hostia, no sé. Eso tengo que mirarlo luego. ¿Y ese está echando un cubata? Yo no. Escucha aquí los hielos. Sí, yo también llevo escuchando hielos todo el episodio, tío. ¿Quién está ahí bebiendo? Sebas. ¿Era ahí? No, no, yo no tengo nada. ¿Cómo que no? Porque aquí alguien está echando un pelotazo. Sí, sí. Yo no. ¿Quién nos está escuchando? ¿Quién hay de fondo? Yo. A ver si es mi madre. ¿Mamá? Y bueno, a ver, respecto al final de Supergirl, en el que justo cuando todo se soluciona, oh sorpresa, sorpresa, vemos cómo cae del cielo otra nave como la de Supergirl. ¿Qué os parece? ¿Quién creéis que va dentro? ¿Qué ha pasado? Pues... Brainiac. Fácil, ¿no? ¿Qué dices? No sé, a ver, Sebas, ¿quién crees que va dentro de la nave? Hombre, de momento un kryptoniano. Eso ya de sí. Vale, bien. Aparte de lo obvio, bien. Niano. No te lo juro. Que no está vacía. No, porque ella lo abre y dice... Deja de decir gilipollas. No, porque ella lo abre y dice... ¡Hostias! No tengo ni idea. A ver, No sé quién... A ver, Superboy no, porque Superboy en principio es un clon de... Cristo. Superman. A ver, esa es buena. Sí, que sea Cristo. Sí, que sea la ciudad embotellada de Kandor. También. No, eso viene con Brainiac. No crucemos. No, a ver, yo creo que a lo mejor o viene dentro esta Power Girl. Uy, sí, por favor. Sí, con su del escote. Probable. O que a lo mejor ya te le pegas un giro raro a la serie y aparece otra vez Supergirl. No. ¿Cómo? Ya, no, no sé, no sé. O aparece otra vez Bizarro Girl por ahí, no sé. Yo qué sé, no se sabe. De momento no nos lo van a decir. No, no, esta serie no, no está complicada, no. O sea, o sacan al perro, que a mí me encantaría. No, perro. No hemos gastado una puta nave para salvar al perro. Yo voto por el perro, ¿eh? Yo voto por el perrete. Campaña, sí. Vamos a ver, para que sea más adorable Gara, le falta tener a un perro súper adorable. Exactamente. Sí, sí, la verdad que el perro, que sea un perrito chiquitico, un chihuahua o algo así. Sí, sí, un chihuahua que baile, una cosa de estas, sí, sí. Exacto. Sí, sí, o sea, no, que salga la Liga de las Supermascotas. El Bat Perro, Super Perro, el canguro, la ardilla esta de Green Lantern, ese tipo de cosas. Uh-huh. Vale, y para otras temporadas, próximas temporadas, ¿qué esperáis ver? A ver, si queréis empiezo yo. Yo quiero que aparezca y vale. Ya han soltado dos referencias a la Legión de Superhéroes. Oh. Sí, es verdad, sale el anillo. Sale el anillo y en el flashback de Flash aparece también el anillo de la Liga. De la Legión, sí. Mm. Vamos, yo ya lo he dicho antes. Yo quiero que con Flashpoint metan a Supergirl en el mismo universo y que se dejen de gilipolleces. Sí. Uh-huh. Yo estoy muy interesado en ver cómo interactúa con, aparte de con Flash, con el resto también. Y bueno, como va a cambiar de cadenas, se sabe ya que va a tener menos presupuesto y sí. Que va a tener menos Cat Grant, o sea, menos Calista Flockhart, sí. Porque no viven en la misma ciudad donde se va a grabar ahora, entonces están viendo si va a poder salir algún capítulo suelto o tal. Ah, qué pasada. Y va a salir Linda Carter de presidenta de los Estados Unidos. Qué bueno, toma. Linda Carter, que era la que hizo de Wonder Woman. Sí. Eso o sea es lo que, se sabe. Que en el universo de Supergirl gana Hillary, ¿no? Sí, hombre, no como aquí, en el mundo real que va a ganar Donald Trump. Aquí enchufan a cualquiera. Mira cómo enchufan a Arrow en el ayuntamiento. Aquí meten a cualquiera. Sí, sí, hombre, anda que no. Lo veo como muy populista a Arrow, no es por nada, ¿eh? Lo veo muy, sí. Porque esos señores les vamos a decir que no nos callamos. En fin. Pues bueno, pues vamos a leer un poquito aquí lo que nos han enviado. Bueno, vamos a comentar aquí los audios y todo lo que nos han dejado sobre Legends of Tomorrow y Supergirl. Sobre Legends, aquí Fernando Aguilar, nuestro bat especialista, comenta: pausa en mis vacas para deciros por aquí que me resulta más rápido. No, a ver. Pausa en mis vacas para deciros por aquí que me resulta más rápido. Empieza bien y acaba mejor. Como si el doctor, en vez de un companion, tuviera varios y cada uno más diferente del otro. Puntazo a su favor que metieran a Jonah Hedges y con un final que augura una segunda temporada mejor. Que ni se la pierda. Baruch Naun comenta: la premisa y la selección de personajes me ha gustado. La producción y los efectos, así como los guiños a la historia de DC también. Me falla cuando se convierte en un procedimental de intentos de eliminar a Vandal Savage en momento de la historia. Pese a eso, disfrutable. Pero yo es que me lo paso muy bien incluso con Arrow y Agente de S.H.I.E.L.D. Los ecos de las redes sociales de que no valen para nada. Ale, todos a repetir lo que los otros dicen, sin contrastarlo personalmente, me lo paso por el arco del triunfo. Alejandro Martínez comenta: a la altura del capítulo 8 tuvo un parón de 3 o 4 capítulos. Después me di cuenta de que tampoco es que me muriese por seguir viéndolas, así que ahí me quedé. Y luego nos han enviado, en el mail que nos ha enviado antes Maloles, comenta sobre Legends of Tomorrow: la empecé con muchas ganas, pasando por alto las actuaciones malas y los efectos especiales del chino. Porque Rory, de Doctor Who, siendo de Capitán Hunter y viajes en el tiempo, me sonaba muy bien. Pero a mitad de temporada la abandoné por pura desidia. Me daba la sensación de que estaban todo el rato sentados en la nave sin saber qué hacer y cayéndose mal entre ellos. Ah, y el uniforme de White Canary me parece un crimen contra la humanidad, del buen gusto. Y, en serio, inefable. Respecto de frío, que alguien le pague al chaval unas clases de interpretación que con ser guapo solo no vale. Y no es tan guapo para lo mal que actúa. Ale, paz y amor. Vale, y sobre Supergirl, nos ha dejado por aquí un comentario que pone... Ferlor comenta, muy rica. Baruch Naun comenta, pese a la falta de recursos que hace que caiga en el cosplaying, sigue siendo entretenida. Soy capaz de hacer la vista gorda con cosas así. Si a cambio me ofrecen una serie, que da lo que pretende, sin más. Yo me lo paso muy bien y espero su vuelta a la CW y en el mega crossover de A Cuatro Bandas. Luego David Moreno comenta, el piloto me gustó, pero entre una cosa y otra... no la he podido ver en Bose. Ahora que la van a emitir doblada, ya la veré así. Y una pregunta. Atención ahora. ¿Una niña de 4 años la aguantaría? Que la peque no se llama Cara por casualidad. Oh. Mm. Seguro que le gustará. Seguro que le gusta. Luego por aquí. Claro, ya en cuanto diga que la protagonista se llama Cara, Claro. La crea de 4 años. Se llama como yo, y ese Supergirl también. Va a flipar. Sí, sí, sí, sí. Luego, Dani Fernández comenta, ya solo el teaser es de chiste. Luego, Jaime Ángel dice, a mí no me acababa de entrar hasta que me insistieron y después me hice superfan de cara. El episodio crossover con Flash es la leche. Y Cordelia Knight Smith comenta, mi nunca pedido opinión. Primeros capítulos, las cosas malas de Arrow, tonteo parejitas y Calista muy hostiable. Pero de pronto, no sé qué flux le da a Berlanti, que se deja de chorrinadas y es un pase, señor secundario de Superman número 1. Como si estuviera en su casa, señor secundario de Superman número 2. ¿Puedo traerle un polo, señor secundario de Superman número 3? Saludos a Alan Cabreos Moore, que nos estará viendo. Y Calista mejora un huevo como secundaria, convirtiéndose en el Perry de la serie. Bueno, oye, parece que ha gustado bastante por aquí. Luego también en Twitter Guardia Oscura nos comentaba que le había gustado bastante Legends of Tomorrow. Y así que bueno, si queréis, vamos a escuchar ahora un audio que nos han enviado aquí Maloles y Rosa de este podcast de Fangirl, en el que hablan de la vertiente más friki de la cultura de Riot Girl. Y nada, vamos a escucharlo. Oye, a mí esto no me da confianza, porque tú sabes exactamente el número de frikis y el número de murcianos que hay en este programa. ¿Frikis? No sé. Pero vamos, murciano hay uno seguro, que el ADN albaceteño los detecta, vamos, a leguas de distancia. Bueno, nos han pedido que hablemos aquí un ratito sobre Supergirl y entonces les vamos a hacer caso a Raúl, Sebas, sean de donde sean y tengan más integrantes, ya sea frikis o murcianos, secretos que no conocemos. Bueno, pues somos Maloles y Rosa del podcast Fangirl. Yo soy Maloles y aquí está mi compañera Rosa. Saluda. Buenas, buenas. Y bueno, pues venimos a hablar de una estupenda serie de superhéroes de DC, que es Supergirl. Supergirl, serie de la CBS, que recientemente han renovado, pero la han renovado con otra cadena, que es la de CW, que es en la que se graban realmente el resto de series de DC, y así ya podrán hacer el macro crossover que quieren hacer con Flash, con Arrow y con Legends of Tomorrow. ¡Ale! ¡Fiesta! Bueno, a ver, yo me he visto la serie entera y a mí me ha gustado mucho, y además a mí me gustan las series de superhéroes y las de DC, excepto Arrow, que la odio. El resto, la verdad es que, pues, bien. Incluso Legends of Tomorrow voy por la mitad, más o menos, y eso que también se hace durilla. Pero luego tenemos a Rosa, que directamente las odia todas, así a que ver, no le hagas ni no. caso. La cuestión es que yo empecé con las series de DC con Arrow, y una y no más Santo Tomás, eso tira para atrás que no veas. Y lo peor es que la vi bastante, porque claro, era así de las primeras que salía del rollete, ¿no? Cuando todavía las series de superhéroes eran malas, tanto como pegarle un padre. Así que, pero bueno, pero ya que nos lo han pedido los frikis y murciano, pues he dicho, venga, va, vamos a ver un poquito Supergirl para poder meternos con ella. Así que voy como por el 7º capítulo de la primera temporada. Bueno, pues eso es lo que ha visto Rosa, yo la he visto entera, yo además puedo hacer comparativa con otras series, entonces hacenme caso a mí, que soy la que tengo razón. Bueno, vamos a explicar un poquito de qué va Supergirl, no sé si se habrá explicado o no, pero bueno, ahora lo explicamos. Supergirl es básicamente la serie de la prima de Superman, la prima de Kal-El, que se llama Kara Zor-El, y que la mandan pues un par de minutitos después de mandar a Kal-El a la Tierra, siendo un bebé, mandan a su prima para que lo cuide, para que sea ella la prima de Zumosol. Con tan mala suerte que se queda atrapada en la zona fantasma espacio-temporal con Fort Knox, que es donde están todos los malos malísimos de Krypton, y de otros sitios también, que los encarcelan en Krypton porque les gusta, y nada, entonces al final consigue salir y llega a la Tierra, y resulta que su primo se ha hecho mayor. Entonces, claro, pues ya no le pagan el salario de niñera y tiene que dedicarse pues a otra cosa. Y su primo, que no quiere que le quiten protagonismo, le dice, pues a ti te van a adoptar estos señores que se llaman los Danvers y tú vas a ser normal y no vas a ser superheroína. Y ahí que se pasa toda la vida siendo normal y fingiendo que no tiene poderes, que a lo largo de la serie veremos cómo hay que ser muy tonto para no darse cuenta que tiene poderes, pero bueno, ella lo intentaba, con ayuda de los Danvers, que son su familia. Tiene una hermana adoptiva que se llama Lex Danvers, que además se dedica a cuidar de ella, porque todo el mundo sabe que de una superheroína que es un alien perfecto tienes que cuidar de ella, porque si no, no sea que le pase algo malo. Entonces, nada, pues todo es normal, y ella trabaja en el periódico Tribune, a las órdenes de Cat Grant, que es como la tía más borde del mundo mundial y que nunca querrías tener como tu jefa, que es la jefa de Catco Media, y que además está protagonizada por Calista Flockhart, o sea que os podéis imaginar el miedo que da, ¿no? O sea, Ally McBeal en modo chungo chungo. En modo hitleriano. Y así como el diablo viste de Prada, pero de los periódicos. Porque esta es otra cosa que podríamos comentar, el problema de DC y los periódicos. En serio, ¿tenéis algún hijo que, no sé, se dedica al periodismo y estáis intentando fomentarlo a través de que en todas las puñeteras series de DC tenga que salir un periódico, que es súper guay trabajar en el periódico y que en cualquier momento te puedes ir del periódico? Porque eso, en todas. Pero bueno, total, que Supergirl está súper feliz siendo asistente de Cat Grant. Pero, nada, siente que su vida pues no tiene del todo sentido. Y entonces su hermana coge un avión contra mala suerte que se va a tomar por culo. Y claro, no va a dejar que su hermana se muera, no como nuestro querido Kal-El, que sí que le mola que el perro, el padre, tal, pues la diñe. Y entonces dice, va, pues voy a salvar a mi hermana. Si fuese mi padre, que la diñe, ¿no? Pero, tío, que es mi hermana. Y entonces lo salva. Y la hermana le dice, pero desgraciada, ¿por qué me has salvado? Es como, gracias. Pero nada, entonces la salva y se convierte en Supergirl con la ayuda, sobre todo, del vestuario de su amigo Winslow Shot, que le ayuda a diseñarse el vestidito porque es un friki máximo. Y luego también aparece otro del reparto de Superman clásico, que es Jimmy Olsen, nuestro querido fotógrafo del Daily Planet, que se muda. Y bueno, pues se convierte en uno del grupito de Supergirl. Y nada, creo que esa es la introducción de la serie. Sí, ¿no? Es eso. De eso es de lo que va. Te lo repiten cada capítulo al principio, le dedican un minutito a contarte eso, en versión resumida, pero eso. Pero eso lo hacen en todas también, ¿eh? No te metas. Y nada, bueno, la gracia de Supergirl, o por lo menos a mí lo que me hace gracia, es que empieza siendo una superheroína de mierda. O sea, pero de mierda. Y dices, mucha gente piensa que Superman puede ser aburrido, sobre todo si está maltratado, porque es como perfecto, y entonces piensan que es aburrido. Pero bueno, eso no lo tiene Supergirl, porque, a ver, sí, es un alien y es como Superman, y tiene la misma fuerza y tal y cual, pero es torpe, bastante torpe. Entonces mola porque, bueno, ves que tiene que ir poco a poco convirtiéndose en una heroína, y está bastante guay. Y tiene muchos guiñitos la serie a los fans de Superman, o aunque no sean superfans, a los fans de DC y de la mitología de Superman. Tiene bastantes guiñitos que diré luego por si queréis saltarlo y no queréis llevaros spoilers, porque seguro que os he convencido y ya la vais a ver. Y bueno, nos falta un poquito el reparto, ¿no? Sí. Bueno, la actriz principal, la que hace de Supergirl, es Melissa, apellido no me acuerdo. Benoist. Eso. Que luego es famosa por hacer en Glee de una de las principales, de las 25.000 actores que salen en Glee, pero iba de morena. O sea, esta es medio famosa. Vale. Y luego tenemos, pues eso, a Calista Flockhart, que ya la hemos mencionado, y a la hermana de Supergirl, que es la hermana de Anatomía de Grey. Esta mujer hace muy bien de hermana. Y no sé, y al resto la verdad es que no me sonaba ninguna cara conocida. A mí me suena un poco, porque también aparece la hermana de Lois Lane, es Lucy Lane, también aparece, y a mí esa actriz es verdad, esa chica me suena, es verdad. Pero también yo creo que a lo mejor de Pretty Little Liars o de alguna serie de estas, no sé. Y bueno, podría decir los restantes nombres, pero excepto la hermana, Alex Danvers, que es Tyler Lake, y que sí que es una chica bastante conocida, el resto la verdad es que no me suena. Y bueno, también eso, salen Jimmy Olsen, sale Wynn y sale Henshaw, que no sé, ese es David Harewood, que no sé si es más o menos conocidillo, como tiene más edad, a lo mejor sí que lo es. Y nada, pues esos son los motivos por los que ver Supergirl, sin spoilers. Y ahora ya, pues vamos a con los spoilers, ¿no? Dale. Bueno, yo creo que es una de las series del universo DC, de series, en las que con diferencia mejor actúa. por lo menos no se ponen todos en línea delante de la cámara, lo cual está bien. Y pese a lo que parece en los primeros capítulos, que se ponen un poquito pesados, porque Melissa Benoist es como una pedazo de friki, y dices, ah, por supuesto, eres rubia, guapa, tienes una sonrisa que derrite la puta fortaleza de la soledad, pero eres una friki y resulta que te gusta Jimmy Olsen y no te hace caso. No se lo cree nadie. Y luego tenemos a Will, que está así como un poquito coladito por ella, incluso antes de saber que es Kara Zor-El, porque no os preocupéis, porque todo el mundo sabe que Kara Zor-El, o sea, que Kara Danvers es Kara Zor-El y que es Supergirl, pues aquí lo sabe hasta el apuntador. Sí, no se lo puede callar. Me hace mucha gracia porque es como, es lo principal de Clark Kent, que siempre está muy celoso de su intimidad, y esta se lo cuenta al colega, al fotógrafo, a su hermana, por supuestísimo que lo sabe ya, pero sabes, lo va contando por ahí libremente. Concede entrevistas, pues cosas así. Pero eso da lugar a circunstancias bastante graciosas, como que están tanto Jimmy Olsen como Wynn esperando, porque Kara les ha dicho, esperadme, que tenemos que hablar de una... Me vais a ayudar a ser una superheroína. Y es como se quedan los... Y están así como diciendo, vete, es que yo he quedado aquí. No, es que yo también, es que vete tú, es que vete yo. Y es como... al final llega Kara y dice, no, si lo sabéis los dos. Y los otros, ¡ah, qué fuerte, se lo has contado a alguien más! Pero bueno, que aparte de este rollito de los primeros capítulos parece que va a tener mucha relevancia, luego la verdad es que pierde un montón de fuelle, y yo llegaría a decir que es quizá de las series de DC en las que menos trama romántica meten casi. O sea, tiene un papel súper puntual y súper secundario y no tiene tanta relevancia. Yo diría que Flash tiene mucha más relevancia que, y sobre todo en Arrow. O sea, en Arrow ya es un culebrón con flechas. Así que, bueno, eso es una cosa que me sorprendió, y me sorprendió gratamente. Luego también que empiezan, y la serie pues eso tiene cosas muy divertidas, porque es como que ella va creciendo como superheroína, lo cual está bien, es como siempre te gusta ver un poco a Superman, en este caso Supergirl, cagarla, y dices, toma... Y le pega muchas palizas y tiene que venir su primo a salvarla, y es como, ah, qué putada. Tiene muchos puntos de feminismo esta serie, que también me mola un montón. Y bueno, y a partir del capítulo 7, creo que en el 7 es el que aparece Red Tornado. En el 6 es el que he visto justo hace una horita. Vale, pues aparece ya Red Tornado. Y dices, ¡buah! Aparte de que Red Tornado está mal hecho, porque, o sea, quiero decir, parece el hombre de hojalata del Mago de Oz, pero pintado de rojo y amarillo. Es muy cutre. Es que además es como, no parece un robot en ningún momento, es como una persona acolchada, ¿sabes? Sí, es muy, muy cutre. Pero aparte de eso, es de aparece Red Tornado y dices, ¡buah! Esto mola. ¡Qué mal hecho estás! Pero mola. Y luego a partir de ahí ya es una sucesión de un montón de villanos típicos del mundo Superman, que ya aparecemos los DCC, Superman y sus series, pues aparece luego Livewire, también aparece Bizarro, pero Bizarro bien hecho, ¿sabes? No la cosa tan rara que resultó en la película de Batman vs Superman, que a ver, a mí me gustó, pero sé que hay mucha gente que lo ha criticado. Luego también aparece Índigo, del grupo de Brainiac, también aparece Non, y la Astra, que es su tía, que son como los malos kryptonianos, o sea, que todo muy del rollo. Y una de las cosas que más me sorprendió es que aparece uno de los miembros clásicos de la Liga de la Justicia, y yo no había oído nada. Y mira que te mandan señales en los primeros capítulos, yo no sé cuándo aparece al final, pero te van mandando mensajes y yo pensando, no puede ser, porque me habría enterado por internet, o sea, me habría enterado con los spoilers que hay, pero no me enteré por internet, y al final, spoiler, mayor spoiler, aparece el detective marciano, con un par de cojones, y además, este no aparece tan cutre, como es el caso de Red Tornado. Y nada, o sea, que está muy bien, porque tenemos ahí como una mini Liga de la Justicia con el detective marciano y con aquí nuestra querida Supergirl. Y bueno, su hermana, que resulta ser un agente del DOE, o sea, una máquina de picar carne. ¿Sí? Y, ¿qué más? También tenemos Kryptonita, obviamente, y afortunadamente solamente aparece una vez la Kryptonita así de colores, que aparece la Kryptonita roja, dando lugar a circunstancias bastante divertidas, ya que, joder, siempre está bien ver a Superman hacerse malo, y a Supergirl por extensión también. y aparece solo una vez, no como en nuestra querida serie de Smallville, en la que ya sacaban el Pantone y decían, mira, vamos a hacer una kriptonita cian. Pero eso no es el azul, no, no, tío, es cian, es que el azul ya lo hemos utilizado 7 veces. Entonces, dentro de lo que cabe, se cortan un poco, no sabemos si en la siguiente temporada, capítulo color de kriptonita, que es lo que les gustaba hacer en Smallville, porque en la siguiente temporada también va a aparecer Superman, pero por ahora no aparece más que así de manera un poco cutre, en plan de espaldas, o sí, así como una capa que vuela. De bebé con el rizo para que no se te olvide que es Superman. Y nada, pues ya solamente me queda decir que eso, a mí me ha gustado mucho, me parece una serie que en todos los capítulos, a partir de eso, del sexto, diría... Pues me he visto la parte mala entonces. Me he visto la parte mala, sí señor. A partir del sexto o séptimo capítulo, creo que en todos los capítulos me emocioné, pero de emoción, ¿sabes? En plan, ahí bonito, atacando al lagrimal, que a ver, no lloras, pero es ahí intenso. Bien hecho, y me reí también, creo, en todos los capítulos. Y tienen hasta su propio Lex Luthor, que no es Lex Luthor y tiene pelo, o sea, casi igual que en Batman y Superman. O sea, que yo que sé, que es muy, muy, muy del rollo Superman, muy, muy comiquera y creo que muy disfrutable. Sí. Si te gusta Superman. A mí es que no me gusta Superman, entonces esto estaba condenado al fracaso antes de empezar. Te lo prometo, la única vez que he dicho, uy, qué interesante Superman, es cuando en Kill Bill da la explicación esta típica de que Superman es un tío listo porque se ríe de la raza humana, porque se disfraza de Panoli para parecer humano. Es la única vez que le he encontrado sentido a Superman, era la única explicación que me cuadra, porque por lo demás ver a un tío mega perfecto me parece un coñazo. Bueno, pues ya leerás algo de Superman de Morrison o de algún otro actor, escritor con renombre que te quitará esas ideas. Pero es que además es lo típico, ¿qué pasa? Y con esta lo han hecho, bueno, ahora en los últimos capítulos ya no se centra en eso, pero los primeros, claro, la ponen a luchar ¿con quién? Con los kryptonianos, porque ¿a quién vas a enfrentar sino a un super? Y ¿a otros aliens? Bueno, pues eso, o aliens, pero que la cuestión es que no está al nivel del resto de superhéroes, ¿sabes? Tiene que ser su propio cosmos o sus propios malos genéricos, que por eso parece que todo el mundo se hubiera salvado de Krypton, porque vale, tenemos a Superman, tenemos a Supergirl, tenemos a los malos estos, ¿te acuerdas? En The Man of Steel, que estaban por ahí también zurulando, tenemos ahora todo Fort Roth en la Tierra, es de hostias, joder, pueden hacer una comuna entre todos ellos, ¿no? No están tan solos en el mundo. Y no, la verdad es que no, los kryptonianos sobreviven, ¿sabes? Ya no me dan pena ninguna, antes lo de, pues eso, ay, que solo estoy, pero ahora tienen un grupete, majo. Bueno, y nada. De criminales casi todo, pero... Pero bueno, la verdad es que lo que menos me gustó fue el primer capítulo, que yo ya sí que lo había visto, sí que vi el piloto, y me pareció un rollo muy Supergirl, sexo en Nueva York, ¿sabes? Porque, no sé, es como tan mona, tal. Luego sí que es verdad que lo va perdiendo. Pero bueno, pero es que sobre todo el piloto tiene algunas cosas imperdonables. Lo de cuando va a salvar a su hermana, que está, pues eso, en un accidente de avión, y se quita las gafas falsas de pega para poder mirar a través del avión. Y es de, ¡ah! ¡Claro! Es que las gafas... Es que luego se lo explican, joder, es que luego se lo explican. En ese capítulo, tira dos gafas, ¿sabes? Y es de... Con el sueldo de becaria no sé cómo cojones tiene. Para gafas, que no le da. Que tira las gafas cada vez que se tiene que transformar. Y para el pelazo que tiene. Eso lo explican luego. Así que no te lo acepto. Y el sueldo también da para el pisazo que tiene, porque, joder, ya quisiera yo ver a un becario de mierda del periódico, que esa es otra. A mí no me mola que sea becaria, porque al menos, ¿sabes? Clark Kent está metido en el ajo porque investiga las cosas como periodista y luego ya se mete como Superman y lo arregla. Todo lo explican, todo tiene su explicación. ¿Sí? Te la ves entera y después vienes y me dices esto. Explican porque no, es una becaria de mierda, entonces... Ella quiere ser normal, entonces quiere ser becaria, porque quiere ser normal. Ella podría ser lo que quiera, pero ella quiere ser normal, mantener un perfil bajo. Bueno, vamos a dejarlo aquí antes de que derive en una discusión campal y esto parezca efectivamente la llegada de Fort Knox a la Tierra. Yo me pido cara Zor-El. Pues sí, pero bueno, a ver, yo lo que sí que reconozco es que no es tan mala como Arrow, que era la primera impresión que tenía de las series de superhéroes. No, esta es, se puede ver. Sí, y si te gusta Superman, supongo que ya la disfrutas. Pues eso, espero que os haya valido y nada, que pues salga muy bien el programa y ya nos escucharemos. Y si nos queréis cortar, pues oye, nos cortáis, ¿no? Sí, libremente. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿qué os ha parecido el audio? A mí me cambian estas chicas, no les gusta a Ro, me cambian. Estoy con ella, efectivamente. Yo que no le dejo, sí, me gusta. Yo, la verdad, si nos mandan más audio así, yo creo que directamente les vamos a dar una sección. Sí. Yo, al final de cada programa, porque así la gente se pondría para escuchar hasta el final, esperando a las fangirls. Sí. Y nada, muchas gracias por mandarnos el audio. Sí, guapa. Sí, pedazo de audio, 18 minutacos, madre mía. Íntegro va a salir. Lo hacen bien, además, esta chica. Sí, se expresa. Muy bien explicado todo, sí. Sí. Muy bien, recomendamos muy mucho su podcast. Exacto, sí. Encima hoy vais a escuchar en este programa la promo al principio, así que, de verdad, escuchadlo, que está muy, pero que muy bien. Y encima pueden hablar de cualquier tema, incluso de Juego de Tronos, y luego no te piden dinero, no como otros podcasts. Anda. ¡Oh! ¡Bum! Y bueno, pues ya hemos llegado al final del programa. ¡Oh! ¡Qué pena más grande! Antes de nada, pues hombre, agradeceros aquí a Julín y a Yelai que hayáis venido a hablar de con este gran calor que tenemos ahora mismo. Nada, el placer ha sido mío. Ha sido un placer. Espero que lo hayáis pasado bien, de verdad. Muy ricamente aquí. Yo, por suerte, estoy aquí en un cuarto donde no hace mucho calor y tengo el ventilador enchufado a los pies. Así que... ¡A los pies! Sí, tío, es que es mi centro de control de temperatura. Ah, vale, mío es la cabeza, pero bueno. Vale. Pues yo aquí, ¿quién pudiera irse a la Fortaleza de la Soledad, madre mía? Pues aquí, joder, anda bien. No. Algún autónomo, sí. Sí. Y bueno, pues que sepáis que vamos a hacer ahora un pequeño paroncillo veraniego, aunque igual hay alguna sorpresa las próximas semanas, no descartamos nada. Y como siempre, pues deciros que nos podéis escribir a dosfrikisunmurciano@gmail.com, podéis escribirnos a Twitter, @2f1m, o podéis escribirnos en nuestro blog, dosfrikisunmurciano.blogspot.com, o a través de nuestra página Facebook. Y nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!